Revolución Cultural. Ha pasado un año y estamos aún peor. El sistema, ante la certeza de que la ciudadanía empezaba a cansarse de esta broma pesada, conocida como capitalismo, ha reaccionado con aquello de las dos tazas. Tenían todo el poder y todo nuestro dinero. Tenían las leyes y los jueces. Tenían la policía y las armas y el ejército. No era bastante. Ahora quieren nuestro futuro, nuestra salud e incluso nuestro agua. Ha pasado un año y estamos aún más indignados. Ha pasado un año y somos más fuertes. Tenemos la calle y las asambleas, las propuestas, la imaginación. Tenemos muchos años por delante para seguir gritando, para seguir ocupando, para seguir ofreciéndonos y ofreciendo a los demás una vía alternativa. Mañana comienzan los actos de conmemoración del 15M y será una fiesta, pero será una guerra también, pacífica, pero una guerra. Buenas tardes, os habla Fran Arche y conmigo una tarde más María Tahosa. María, buenas tardes. Buenas tardes, Fran, y bienvenidos a una edición de Agora Pulp muy especial. Hoy os ofreceremos hasta 5 entrevistas con periodistas y artistas que han sabido llevar el compromiso y la cultura a su máxima expresión. En primer lugar recibimos a Tony y Nega, a los chicos del maíz, cuyas letras son un ejemplo de compromiso político y lucha frontal contra el sistema capitalista, el fascismo y las políticas neoliberales. Estará en nuestro estudio también Bernardo Gutiérrez, autor de un libro que él mismo ha definido como una trampa, un edificio deconstruible, un laboratorio de mercado. Hoy os presentamos Hashtag 24 y a continuación un viejo amigo del programa, Estefan Grueso, Patricia Orrillo y Pablo Soto nos introducen en uno de los proyectos más ambiciosos del último año, 15MCC. Y no podíamos hacer un especial de cultura y 15M sin contar con la presencia de un miembro de la Comisión de Cultura de Madrid. Hoy nos visita Concha, que nos contará todo lo que se está preparando para estos 4 días a nivel cultural en nuestra ciudad. Y cerraremos el programa con un invitado muy especial. Hoy cocinamos nuestro menú indignado con el comidista. Todo esto, y por supuesto, Marcos y sus listas abiertas durante la próxima hora y 55 minutos. ¡Comenzamos! Resulta curiosa la facilidad que tienen algunos para condenar las ideas, las poesías, las canciones y el humor, por negro que este sea, al tiempo que justifican y ríen las gracias de los verdaderos culpables. Envidiable la capacidad de algunos para combinar y confundir en una misma frase la censura y la libertad de expresión. Los patriotas hieren de muerte la educación y la sanidad del pueblo, y todo aquel que se resista a verlos morir es un peligroso antisistema. La gramática se ha revelado como una moderna arma de destrucción masiva. Solo nos queda elegir nuestra trinchera dialéctica y defenderla de las mentiras del bando enemigo. Esta tarde nos acompañan dos chicos que saben muy bien el precio que hay que pagar por decir lo que uno piensa. Lo han vivido en sus propias carnes y en la de algunos compañeros también. Terrorismo, monarquía, crisis, corrupción y paro se entrelazan entre citas y referencias literarias en la obra de estos raperos valencianos que han sabido encontrar el punto débil del diccionario enemigo. Esta tarde visitan Agora Pulp, el Nega, que está aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Y también Tony, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Creo que nos va a escuchar dentro de un ratito, pero bueno, enseguida le saludamos. ¿O ya nos escuchas, Tony? Ya escucho. Ya nos está escuchando. Perfecto. Tony, desde Valencia. Sí, Tony. Bueno, Tony, Nega, nosotros os decimos libertad de expresión. ¿Y vosotros qué pensáis? Bueno, pues que la libertad de expresión es para quien la puede pagar, ¿no? En este país hay libertad de expresión, hay barra libre en libertad de expresión para los medios de la derecha, ¿no? El momento que te sales del raíl marcado, pues, y ofreces un discurso que no encaja en lo que ellos entienden como libertad de expresión o como sistema democrático, como todas estas historias, pues se paga, ¿no? Se paga. Uh-huh. O sea, que en este país hay libertad de expresión para los de siempre. De hecho, vosotros que venís de Valencia, bueno, lo habréis vivido esto en vuestras carnes hace un par de días con esa portada de La Razón que sacaba precisamente a un estudiante de sí, Valencia. Albert, sí. Uh-huh. Bueno, nosotros fuimos portada en La Razón. Con decirte eso, pues bueno, pues que historias como esas, es que hacen lo que quieren, ¿no? Claro. Sacan ahí los datos de la cara y los datos de unos chavales. Y de alguna manera los ponen en el punto de mira, ¿no? Porque sabemos que en este país hay mucho grupo de extrema derecha, hay mucho nazi, hay mucha gente peligrosa y bueno, está pasadísimo de roscas. Hoy salía en el Espejo Público el señor, el director de La Razón, el Maruenda este, orgullosísimo de su portada, ¿no? Y es pues lamentable. Tony. Nada, la cuestión es que ellos son los que deciden lo que es la libertad de expresión. Si están también mandando a la derecha, entonces le dan más libre a la derecha, y a los de la izquierda siempre como que pues tiene un poco más cogidos. Es como la movida del entorno de ETA y todas esas cosas. Ellos deciden lo que está bien y lo que está mal, entonces la libertad de expresión llega hasta donde ellos quieren. Y para aquellos que aún no os conozcan, ¿quiénes son los chicos del maíz? Y me preguntaba María antes, no supe responderle, ¿por qué os llamáis así? Uf, no tiene mucho secreto, en realidad sonaba medio bien. No tiene ningún doble sentido ni ninguna... Vamos, he jodido encontrar el nombre a un grupo, Es que es difícil buscarle un nombre a un grupo y que sea un nombre chulo. Suponemos que es tan difícil como poner un nombre a un programa, y al final acabamos poniendo el nombre de un grupo, fíjate. Es verdad. Lo mejor para que os conozcan es hablar de vuestras letras. Lo llaman democracia y no lo es. Es la dictadura del capital del burgués. Esto lo escribía Nega para Foro Apache ya en 2010. Sí, claro, es que lo llaman democracia y no lo es. No es un invento del 15M. O sea, algunos ya lo decíamos. Se decía mucho en las... Es un grito de guerra que se decía mucho en las manis de movimientos sociales y demás. Y bueno, y es un poco lo que hay, ¿no? Lo llaman democracia y no lo es, ni se le parece, vamos. ¿Y por qué? Sabemos muchas de las respuestas, pero... ¿Por qué? Pues porque... ¿Por qué creen que no hay democracia? Pues tenemos allá una banda de terroristas, porque ya podemos llamarlos terroristas, gobernando, que están terminando con todo, ¿no? Están... Y les digo terroristas porque están causando terror, ¿no? Porque con ese tipo de medidas en la educación y sobre todo en la sanidad, o sea, con ese tipo de medidas en la sanidad la gente va a morir. O sea, a los inmigrantes sin papeles se van a quitar la tarjeta sanitaria, y a gente que tenga tratamientos de VIH o de diálisis o de cáncer, se va a morir. Entonces estamos hablando de terrorismo organizado, que es, pues bueno, el gobierno del PP. Creo que habéis vivido el 15M, al menos sus comienzos, de manera bastante intensa, ¿no? Sí, desde el principio estuvimos ahí en la plaza metiendo tralla, intentando politizarlo, intentaba llevárnoslo, claro, una lucha interna. Al principio sobre todo había muchos grupos, mucho caos, cada uno intentaba llevarse ahí el terreno, o sea, un poco la historia a su terreno, y era una lucha permanente, y a veces te desesperabas. Uy, creo que se nos ha ido. Sí, parece ido que sí. Tony, vuelve. No huyas, cobarde. Y sí que estuvimos ahí, y bueno, y seguimos, ¿no? Y seguimos, porque luego la historia saltó a los barrios, el ruido de las asambleas en los barrios, luego estuvo la... Muy interesante lo de... En Valencia surgió lo de la plataforma de afectados por la hipoteca. Hicimos un bolo ahí en Alfafar, ¿dónde fue? En Sedaví, bueno, en un pueblo pegado a Valencia, con Obrin Pass y con más peña y tal, para sacar, pues eso, beneficios para los abogados y para toda la gente que estaba metida en el tema de la plataforma por afectados de la hipoteca. Respecto a lo que decías de politizarlo, en alguna ocasión nos he escuchado decir que eres un poco reticentes a este espíritu del movimiento de no ponerse etiquetas, ¿no? Que si eres de izquierdas, dilo, ¿no? Algo así, sí, os vine a entender. Politizarlo en el sentido que no nos gusta nada la frase esa de no somos ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? Porque ese tipo de ambigüedades pues lleva a lo que ha pasado, que mucha gente de muchos movimientos de extrema derecha, gente que viene de la derecha, intente también de alguna manera apropiarse de él, y lo hemos visto en Valencia y en Madrid, se ha visto con la gente esta de Trevijano y tal. Pero bueno, creo que se les ha conseguido parar los pies, y sí que podemos decir que, aunque difuso, es un movimiento creo que netamente de izquierdas, ¿no? Porque sus reivindicaciones son de izquierdas. Uh-huh. La historia nos demuestra que cuando se han cambiado sistemas se ha hecho de forma violenta. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que esta situación cambie realmente con estas protestas pacíficas que se están llevando en la calle, o en algún momento tendremos que dar un salto? Sinceramente, no. O sea, en absoluto. Esto es un preludio de lo que puede llegar a pasar, ¿no? La historia, la violencia, lamentablemente, es el motor de la historia, y creo que la cuestión de la violencia es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, creo que tarde o temprano llegará. Uh-huh. y ya veremos, ¿no? Porque a veces tampoco es la clave, porque mira, por ejemplo, Grecia, la que están liando, llevan ahí meses y meses y meses, que ya podemos estar hablando de años de enfrentamientos directos con la policía, y parece que tampoco termina de... Y luego hay elecciones y sale un partido nazi en el Parlamento, ¿verdad? Bueno, pero lo de Grecia es muy interesante, porque claro, sale un partido nazi, tiene un 5%, pero la izquierda, o sea, ha conseguido la izquierda... También es cierto. A la izquierda del PASOK, que es lo que es el PSOE aquí, ha conseguido romper el bipartidismo. Y realmente, si sumas el número de votos, los de Syriza, los del KKE, los del otro partido de izquierdas, incluso los ecologistas, que tienen un 3%, han conseguido romper el bipartidismo y tienen más número de votos que los dos partidos tradicionales, ¿no? Y eso es súper interesante, porque por fin se ha conseguido romper el... Y claro, es tan complejo el tema que se habla de... Bueno, se habla, ¿no? Van a repetir las elecciones. Uh-huh. Y las últimas encuestas dice que va a ganar Syriza. Es un poco el equivalente de Izquierda Unida. Uh-huh. Aquí. Luego, claro, allí tienen la cosa está en Grecia, que luego está el Partido Comunista Griego, que es el KKE, que tiene su 8%, que está todavía más a la izquierda, ¿no? Y que es un panorama muy, muy interesante, ¿no? Sí, y hablando de violencia, hay que hablar, al menos en lo que nos toca, de policía. Entonces, mi pregunta es, o yo lo veo así, la policía está actuando como el último escudo de este sistema, el último freno, y si un día se dan cuenta... No creo que sea el último, uh-huh. O sea... digamos que es el primer freno. Luego, sí, puede, si la cosa avanza, estaría, por supuesto, el ejército y estaría la OTAN. Y hay muchos escudos. Sí, pero y si se dan cuenta de que... El caso de Grecia, por ejemplo, en los años, claro, cuando la dictadura de los coroneles, pues fue, al final, es un golpe de estado militar, y que la policía, digamos, es el primer escudo. O sea, y si se consigue romper ese escudo, vendría el escudo del ejército en nuestro país, claro, porque tenemos un ejército que viene de donde viene, que viene de la dictadura franquista y es un nido de franquistas, que no sé hasta qué punto permitirían pues algún tipo de ruptura con el régimen. Si se consiguiera romper ese segundo escudo interno dentro del Estado, como es el ejército, luego tendríamos la cuestión de la Unión Europea, la OTAN, qué pasaría con los servicios secretos de la OTAN. Ha pasado en Italia en los años 70 y en el 45, y pasó en Grecia. O sea, se organiza un golpe de Estado desde fuera, y pues te digo que la policía es el primer escudo. O sea, llegar a una ruptura total con el régimen, complicado. Yo te planteaba un pero futuro estar, o sea, hipotético, pero hay que estar, en el que la policía se diera cuenta de que le están utilizando y se uniera a todo esto. Eso es complicado, es complicado. Tendría que darse unas condiciones materiales en la que la policía ya se viera peligrar su propia supervivencia como ciudadanos, ¿no? En el momento que pues no hubiera dinero para pagar a antidisturbios, o no hubiera... no sé, en Grecia ha pasado muy interesante, que ha habido policía que ha dicho que no va a volver a cargar contra el pueblo, uh-huh, y qué tal, y... Pero también el caso español es distinto, porque es un poco lo mismo, ¿no? La policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español no son unos cuerpos democráticos que vengan de un proceso democrático, vienen de la transición, vienen de la dictadura, y bueno, y todos sabemos que, pues, por ejemplo, las unidades de intervención antidisturbios es un nido de gente de extrema derecha, que es gente que no está haciendo su trabajo, sino que disfruta, ¿no? Pegando a la peña, pegando a los que tienen el pelo largo y pegando, y además están motivados ideológicamente y por ahí lo veo difícil en el caso del Estado español. Sin embargo, el año pasado recuerdo que cuando comenzó el 15M había foros de la propia policía en los que pues más o menos daban cierto valor a lo que estaba pasando en la calle, daban más o menos la razón a la gente que había salido a protestar, lo cual contrasta y choca frontalmente con lo que se escuchó después cuando comenzaron las protestas por la educación en Valencia, donde la policía, ahí sí que pues ya saltándose cualquier tipo de... No, de hecho, sí, hay un policía, después de todas las barbaridades que han habido de abusos policiales desde que empezó la historia del 15M, de, bueno, auténticas, lo del 15M, lo de los estudiantes en Valencia, ha habido un único policía condenado al que le han abierto expediente. Y fue un policía municipal que se solidarizó con los indignados. Aquí en Madrid. Y participó en una asamblea. En las marchas indignadas. Eso demuestra un poco el estado de las cosas, ¿no? O sea, fíjate si han habido barbaridades, abusos, golpes indiscriminados, y al único, o sea, el único que ha sido procesado por ello ha sido uno que... Y sí, bueno, lo de Valencia fue, pues, espectacular. O sea, además, es que fue, yo lo vi de cerca y fue algo desproporcionado, demencial, una barbaridad, un abuso. Y ya no solo los policías estos de porra fácil, ¿no? Luego sale el jefe de la policía de Valencia diciendo que somos el enemigo, ¿no? O sea, un policía que habla en términos de enemigo, o sea, un enemigo, pero que se cree que estamos en Vietnam. Además, lo o sea, peor como que el enemigo es cuando dos estados están en guerra y es un estado beligerante y el otro es el enemigo. O sea, fíjate, es tremendo, ¿no? Que ahora en esos términos de estudiantes de 15 años, el enemigo. Pero, tío, pero... poco de sentido común, ¿no? Lo peor de esto, además, es que el gobierno de Valencia consiguió lo que quería, que era que no se hablase de los recortes que estaba habiendo en educación y que se habían sufrido años antes, ¿no? Porque finalmente se... No, pero yo creo que sí, igual sí, pero le salió el tiro un poco por la culata, porque el nivel de movilización que hubo esos días en Valencia fue espectacular. Fueron por lo menos casi dos semanas, todos los días, manifestación, pero manifestaciones masivas... mucha gente, y claro, las grandes no hubo disturbios ni hubo jaleo, porque claro, sabían lo que se les había venido encima, que salió en toda la prensa internacional de la policía española pegando a niños de 14 años, que fue vergonzoso, ¿no? a nivel internacional y a nivel de la imagen de España que quieren vender cara a los Juegos Olímpicos y cara a todas estas historias que siempre quieren. Y creo que un poco le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque la movilización y la respuesta del pueblo valenciano fue ejemplar y masiva. Sí, y si hablas de foros de policía, María, y hablamos de Chicos del Maíz, a mí me viene a la cabeza esta canción Cops, estamos, ¿verdad? En la que... No, además estamos, a raíz de esa canción, estamos en el foro de policía. Y pues imagínate lo que dicen de nosotros. Nos llaman de todo menos guapos. Y yo quería preguntarle a Tony sobre esa canción una cosita, así que vamos a hacer una pequeña parada, escuchamos un tema de Chicos del Maíz e intentamos recuperar a Tony, ¿por qué no? No perdamos la esperanza en ello. ¿Escuchamos Hidden Track, Richie? Venga. En la cadena COPE, la tarde con Cristina. ¡Falla, prima! Me llama desde Bruselas Teresa Jiménez Becerril, heroica hermana del concejal asesinado en su momento en Sevilla, que está en una batalla, como todo lo que ella hace, ejemplar, para intentar parar de aquí a esta noche ese ignominioso concierto que en Sevilla piensan dar los Chicos del Maíz. Se trata de poner en antena canciones que escarnecen, entre otras cosas, la figura de Ortega Lara. Recuerden ustedes que los Chicos del Maíz son unos musiquillos, o así pretenden, de origen vasco. Tú se da cuenta que sí, no, que no va bien. De origen vasco. Tela, tela. De origen vasco. Veis, son inútiles. Es de ser inútiles, ¿eh? Que, entre otras cosas, han apoyado a la red de juvenil de ETA, a SEGI. ¡Palabra! Y suenan de esta manera, además, las criaturas. Para mi gente,

Bueno, hablando de censura y de persecución, el que sí lo ha vivido hasta las últimas consecuencias ha sido vuestro amigo Pablo Hasél, quien llegó a ser incluso detenido. Tony, ¿qué os pareció todo aquello? ¿Tony? Tony, no huyas, cobarde. A la cara, reformista. Nega, vamos contigo. ¿Qué os pareció aquello? Pues, por supuesto, una barbaridad, una arbitrariedad, un abuso. Que entraran en su casa y se lo llevaran. Y se llevarán de su casa ordenadores, discos duros, que se llevarán de su casa libros. Libros, o sea, como si estuviéramos en la Alemania de los años 30, pero, o sea, ¿qué libros? O sea, en este país hay una lista de... Me gustaría preguntarle, ¿no?, a las fuerzas de seguridad del Estado si hay una lista de libros prohibidos, ¿no?, para por saberlo, ¿no? Pues bueno, y a ver cómo termina el... Ahí está, pendiente de juicio, y a ver cómo acaba. Esperemos que con absolución. Hablando de listas de libros prohibidos, si la hubiera... A mí a lo mejor me parece que estaría incluido el de Willy Toledo, que seguro, porque dice muchas verdades muy incómodas para el gobierno, para muchas instituciones, y además habla mucho de vosotros. Sí, la verdad es que sí, somos colegas y tal, y joder, yo fui el primer sorprendido, ¿no?, porque cuando lo pillé el libro dije, hostia, que nos nombra ahí 2, 3, 4 veces, tal, que de puta madre, ¿no? Es un tío genial y es de las, bueno, iba a decir de las pocas, ¿no?, de los, probablemente el único en el mundo del cine y el mundo de la televisión que su nivel de compromiso pues alcanza esos niveles, ¿no? Y de hecho, pues desde que se posicionó con el tema de Cuba, con el tema del Sáhara, con el tema de... no ha vuelto a hacer cine. O sea, él vive, o sea, tiene ahora su compañía Animalario con el Alberto San Juan y esta gente, y estrenan obras de teatro, pero desde que se posicionó, ni televisión, ni cine, ¿no? Parece que hay una lista negra, ¿no? Parece que estemos en la mejor época del macartismo, de la caza de brujas. Lo que pasa es que ahora no lo hacen, no la publicitan como hacían en los años 50, ¿no? Ahora directamente no te contratan, y es la mejor censura que hay, ¿no? Que no dejen de contratarte para los sitios, y es lo que hay. Hace unas semanas estuvo con nosotros Willy Toledo, si te parece vamos a escuchar el corte en el que hablaba sobre Los chicos del maíz. Sí, me gusta mucho, me encanta, porque además no paran de crear letras nuevas y están absolutamente pegados a la actualidad y a lo que pasa día a día, ¿no? Y además coincido prácticamente con todas las opiniones que vierten en sus canciones, ¿no? O sea que sí, me encantan. Qué crack, está hecho. Y os ponía además como ejemplo de compromiso en la cultura. Cada vez hay menos de esto, está más arrinconado, ¿verdad? Sí que es cierto que... Igual, en el hip hop creo que somos un poco una excepción, ¿no? Igual en el punk y en el rock sí que hay más grupos comprometidos. Yo he hecho en falta que en el mundo del hip hop pues haya, pues eso, si quitas pues a Pablo Hasél, a nosotros, y a Arma X y a alguno más así, los grupos que están un poco arriba, pues yo he hecho un poco en falta, y más con toda la que está cayendo. Pues que joder, yo no quiero que hagan, si el disco tiene 14 canciones, que hagan 12 temas de compromiso y politizados y tal, pero sí que son falta pues un poquito de vivir un poco la realidad, ¿no? Porque a veces parece que viven ahí en su mundo de zapatillas, y soy el mega rapero y tengo el super estilazo y el super flow, pero, o sea, tío, mira, escucha la calle, mira lo que está pasando, es que parece que vivas en otro planeta o en otro país, ¿no? Y sí que lo he hecho un poco en falta, pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Hablando de compromiso, sabéis que mañana hay una gran convocatoria, una manifestación planeada desde mañana y hasta el 15 de mayo. Hay muchos actos preparados. Desde ahora solo estamos haciendo, bueno, desde ayer, desde el programa La Persiana, estamos haciendo una convocatoria y preguntamos a los invitados cuál es el cántico que quieres que se escuche mañana en la calle. Uf, interesante. Vosotros que además sois raperos, que os dedicáis a esto de escribir cosas con gancho. A ver, algún... Vamos, nega, seguro que te sale algo. No, estoy pensando alguna burrada, porque nosotros cuando vamos a las manis somos de los que llegamos el micrófono y soltamos las burradas estas, y muy poca gente se coge, ¿no? Y se queda mirando como, joder, tío, tampoco te pases, tampoco te pases. Sigan, ¿no? No, sí, depende, porque cuando son así manistochas nos juntamos con la peña de Benny Maclet y un poco la izquierda más radical y transformadora, y al final, así que... Pues bueno, yo estaría encantado con que se cantara algo tan sencillo y tan básico, pero a la vez tan contundente, y además no es para hacernos publicidad, pero es un estribillo nuestro, aquello de anticapitalistas, ¿no? O sea, que es un estribillo vuestro. Sí, claro, la de... Y de entrada el estribillo es... Claro, pero yo no sabía qué fue primero, si el huevo o la gallina, digo... No, hombre, eso es un grito de guerra legendario que tiene muchos años... que se cantaba. Venga, en el estribillo, y lo adaptamos al este, pues Bueno, estribillo que a su vez homenajeamos a otro grupo, bajo mi punto de vista, tan muy comprometido como era Escorbuto, que dice: los chicos del maíz, o sea, ya no quedan más. Uy, que me trago. Ya no quedan más cojones los chicos del maíz a las elecciones. ¿Cómo sigue? ¿Mercenarios? ¿Puede mercenarios ser? Periodistas a anticapitalistas. Bueno, sí. O sea, no me acuerdo ni mis letras. De mis letras. Y bueno, aquí en esta radio, evidentemente, tenemos, y en este movimiento, una indignación importante con el sistema. Pero a veces nos cabrea también pensar que mañana saldremos a la calle y no seremos 40 millones. Un cierto cabreo con la gente también. Sí, eso es interesante, ¿no? Porque cuando han habido las convocatorias, la del 15O, la de las otras convocatorias, fue muy curioso porque estábamos con la familia y tal, mis primos, mi tal. Y bueno, este sábado o este tal, nos vemos todos a la mani, ¿no? Y no, o sea, a la mani solo iba yo, de toda la familia, de todo. O sea, parece que numéricamente aún no somos los que deberíamos ser, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar por la euforia, ¿no? Por el hecho de, pues, ¿no?, toda la historia de haber sacado tanta gente a la calle tanto tiempo seguido. Pero creo que cuantitativamente aún no es suficiente, ¿no? Para crear una situación de ruptura o de tensión con el sistema, ¿no? Y yo lo veo en mi familia, y además peña que no es precisamente que esté viviendo de puta madre, es peña que está sufriendo la crisis, pero es un poco el rollo, parece que está cada vez menos, ¿no? Afortunadamente, cada vez menos, pero como que cuesta mucho hacer desaparecer el rollo este de no, es que no vas a cambiar nada, ¿no? Por salir, es que va a seguir todo igual, es que ¿para qué voy a ir a una manifestación? Eso está todavía, afortunadamente, como digo, cada vez menos, pero todavía está muy incrustado, ¿no?, en el imaginario colectivo, en las personas, y cuesta romper con eso, hacerle ver a la gente que si nos juntamos todos igual cambia. Es que claro, tampoco puedes prometer la victoria, ¿no?, porque tampoco podemos prometer la victoria. Pero puedes prometerle, pues, que bueno, que lo vamos a pasar bien, y que en las manis hay muy buen ambiente, y son experiencias, sensaciones, que las manis se liga, que las manis, no sé, o sea, crear esa dinámica de movilización que a la gente que normalmente no viene de, que no está, o sea, que normalmente no milita o no está acostumbrada a ir a, que ahí es el verdadero drama. O sea, cuando toda esa gente que no está acostumbrada a salir a la calle salga, entonces diremos, hostias, porque yo creo que el 15M lo interesante que tiene es que por primera vez mucha gente ha militado, por primera vez mucha gente que en su vida había salido a una manifestación, en su vida había participado en una asamblea, o en su vida había ido a, no sé, se había juntado por un motivo, se había movilizado, por primera vez lo ha hecho, ¿no? Pero es que falta todavía mucha gente, como tú dices, pues cuantitativamente igual sí que todavía no es suficiente. Bueno, ya estamos acabando, Nega, pero queremos recordaros a todos que los chicos del maíz actuáis mañana aquí en Madrid. Recuérdanos, tocamos dónde. Tocamos mañana a las 6 en el Boa Fest. Y nada, vamos a intentar, nosotros nada más terminar de cantar, nos vendremos a tomar sol, por las buenas o por las malas. Y a ver a toda la gente, a todos los chavales, hay 8.000 o 9.000 entradas vendidas. Vamos a ver a cuántos conseguimos traernos. Si veis una invasión de gorras planas, es que son los chicos del maíz con los chavales de Rivas. Sabemos que Nega estará, a ver si viene Tony también, si consigues, sí, que seguro, te coja el teléfono. Seguro. Mañana seguro que sí. Estará por aquí. En por otra ocasión les tenemos a los dos, que muchas ganas de escucharos juntos en este Agora Pulp. Gracias, Tony, por Nega, por venir. Gracias a vosotros por la entrevista. ¿Cuál quieres escucharte para despedir? ¿Tienes alguna preferencia? Dejemos escoger. Bueno, si mañana tenemos manifestación, pues vamos a poner Cops, ¿no? Dedicado a nuestros amigos de Azul. Muy bien, pues con Cops despedimos la entrevista a los chicos del maíz y continuamos en Agora Pulp. ¡Ey! ¿Qué pasa por ahí abajo? Aquí Arma X con la mazorca, dedicando este tema a esos cabrones, a esos asesinos a sueldo del Estado, a esos hijos de puta con porra, con pistola, con placa, cabrones de mierda. Dice así: Doctor, ¿quién es? Soy yo el que te faca. Cuerpo nacional de asesinos con placa. Regios como el zar, si protestas hay culata. Explotará este rap. Soy del rapo puta España. Empieza en comisaría, luego risa en el bar. Whisky barato, un fogonazo antes de patrullar. Sin discriminar, gitanos, negros, moros sin pa. Peles llenan las cárceles de Euskadi a Gibraltar. Si hay que cambiar, será el azul por el gris. Habría que quemar coches patrulla como en París. El ministro de interior pagará las putas y el vis a vis. Su libertad más congela que pa' conservar Speed. Progresismo sí, solo para el que apoya el régimen. En Gijón chapan la flex y la alcaldesa ansad la Hitler, ¿eh? Heil Zapatero, una inselecta, las Estapo. Vuestras tropas dan palitas con el cerebro lavado. Con soldados, con mozos, de chinas, civiles, urbanos, camuflados, secretas, huelen los petas, los ramos, paliza, otro africano, cuatro ecuatoriano, independentista con mala vista, antidisturbios cargando, Stalin en la Plaza Roja, un kilo de farra en la coja, prisión por evasión de impuestos, Ana Torroja, la vida es cruda y la cruda realidad es que antes como mierda que defiendo vuestra ley. Madero es la fuerza policial, Madero, al servicio del capital, Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante, Madero. Es la fuerza policial, Madero, al servicio del capital, Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. Enseñan las porras, enseñan los piños, y ahora reparten las hostias que recibieron de niños. Traumas reprimidos, una infancia dura, el último mono, siempre tratados como basura. ¿Lo recuerdas? El gordito, el cara cráter, el marica, se liberan de sus traumas empuñando una pipa. El cuadro psicótico es el siguiente y no mola, como tienen micropene, necesitan pistola. Desalojan poblados donde se snifa cola, no dudan en sacar a golpes al niño de la chabola. La justicia española promete viviendas sociales, pero luego reparte hostias como panes. Mercenarios, animales que dan el alijo, golpean trabajadores que piden pan para sus hijos. Hijos derechistas, parece que no les importe hacer deporte de riesgo en el norte. Esclavos de la corte en un país medieval, la jefatura del estado se obtiene por vía vaginal. Estado policial que no da abasto, te multan por aparcamiento, te torturan por ser vasco. Las cámaras mostraron lo peligroso de un interrogatorio de los mozos. Bulía, dirgosos de cuadra, democracia de coña. Todos vimos cómo se impuso el plan Bolonia. Ya sabes, la letra con sangre entra. Luego quieren que llores si un guardia civil revienta. No me cuadran las cuentas con tanto ataúd. Galindo ya está en la calle dispuesto a reconquistar América del Sur. Instinto homicida, y su homofobia no es más que homosexualidad reprimida. La policía nacional reprime el tomanta, mientras el progre zapatero inyecta dinero a la banca. Racista y blanca, abusos, desfases, proteger y servir, no, perpetuar. Sabemos que el 15M ha inspirado todo tipo de obras, esencialmente literarias, ya sea en forma de poesía, libro o canción. Esta que os presentamos hoy es posiblemente una de las más originales e indefinibles. Se trata de #24, un blog libro relato que recrea las 24 horas transcurridas entre el 16 y 17 de mayo de 2011 a través de la reacción espontánea de la gente en ese planeta llamado Internet. Para explicar más este interesantísimo proyecto ya está con nosotros su autor, Bernardo Gutiérrez. Bernardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a intentar definir un poquito qué es esto de hashtag o almohadilla, comúnmente conocido hasta que naciera Twitter, 24H, te faltaba la H. 24H. Vamos a ver, realmente son 24 horas, es un día recreado en Internet. Realmente es un poco una locura porque yo empecé a jugar hace unos años, hace 3 o 4 años en Second Life, empecé a escribir esto, ¿no? Un blog offline, imitaba el funcionamiento de un blog, una entrada, un post y un montón de comentarios, y después lo aparqué. En la primavera árabe me encendí y luego continué, y luego en el 15 me paré y me encerré un mes en julio. Ahí es cuando me iluminé y dije, coño, voy a hacer un blog 24 horas, o sea que recreé en esta jornada un poco neutra, muerta, entre el 15 y el 17 de la plaza, donde estaba todo un poco en el aire, ¿no? Atmosférico, no solo de ese día, sino de esos últimos meses o incluso años, ¿no? Todas las cuestiones que nos importaban. Hice un poco una arqueología real, de tweets real del momento, gente saliendo de la plaza, yendo a Casa Blanca, pero luego es una ficción, yo eso lo dejo muy claro, es una ficción mía, personal, totalmente poética o caótica o como la queramos llamar, que aparte la fui construyendo colectivamente en el sentido que fui colgando algunos pedacitos en mi blog personal en julio del año pasado, algunos de los comentarios los fui incorporando y ahora también lo he dejado con licencia abierta, copyleft, totalmente remezclable, va a tener una sala de remezclas en la web de la editorial. Y bueno, es un poco esta mi visión de 24 horas, un tiempo fragmentado, mundial, rizomático. Realmente no sé cómo definirlo, lo iremos definiendo entre todos. Ahora lo vamos definiendo. Esta idea te sale o te viene a la cabeza en 2007 cuando tal vez no nos podíamos ni imaginar la repercusión que iban a alcanzar los blogs, las redes sociales y demás, ¿verdad? Sí, aparte yo estaba en América Latina viviendo y en 2007 en Second Life yo era un auténtico friki. Yo me iba a los bares, le contaba a la gente estas historias y no me hacían ni caso, ¿no? Yo era un apestado. Y luego, bueno, pues sí, realmente a mí me interesa mucho. Estoy metido en redes desde el 2004-2005, he visto todos los movimientos con sus narrativas, Anonymous. Entonces, bueno, fue todo confluyendo. Digamos que este libro lo he tenido que escribir porque lo he tenido que escribir, ha salido de dentro, no ha habido... Tenías la necesidad. Publiqué uno anterior por encargo de una editorial, un libro de viajes de la Amazonia por encargo, pero este ha sido, lo tengo que escribir o me muero, ¿no? Entonces me encerré realmente un mes en un apartamento a dar forma a esta locura, ¿no? De las etiquetas que tú mismo le has puesto a #24H, nos ha llamado la atención una. #24H es una trampa. Es una trampa porque, vamos a ver, yo recreo linealmente un día en el mundo, es decir, comienza a las 9 de la mañana, uh-huh. Hay una entrada, hay un montón de gente que comenta, por la noche hay otra entrada del supuesto autor del blog, y después un montón. Entonces, ya solo el formato internet del Twitter, este tiempo fragmentado de flujos que entra, que vuelve un tuit hace unos días, es decir, es una trampa porque cualquiera puede leerlo en cualquier dirección, es decir... pasa en Twitter y pasa en la blogosfera en general. Este libro lo puedes enganchar, empezar por la mitad, por la noche, leerlo y leer un pedacito al principio, o puedes, y aparte hay links, porque hay tweets dentro, uh-huh. Entonces la gente puede meterse en los links y perderse, que también es una parte del encanto, ¿no? La serendipia de empezar a leer un libro y no tener que llegar al final. ¿Por qué tener que hacerlo linealmente, como el cristianismo nos explicó, o incluso la ilustración, ¿no? Todo el tiempo es lineal, no circular, estamos aparte en un tiempo fragmentado, totalmente muy diferente. Entonces es un poco un juego, ¿no? Es una trampa de, bueno, voy a ordenarlo con cierto esfuerzo mío de que parezca coherente y con cierta estructura, pero en el fondo sabiendo que es una trampa, ¿no? Que puedes caer, empezar a leer el libro, meterte en varios links y nunca más acabarlo, ¿no? O animarte a reescribirlo y subirlo a la sala de remezclas. Bernardo, tú te defines a ti mismo como quincemallista expatriado. Explícanos qué es esto y por qué. Pues mira, yo ahora mismo estoy viviendo en Sao Paulo, en Brasil. Bueno, ahora mismo no. Ahora mismo estoy aquí en Madrid. Para que nuestros oyentes no se despisten. No, y aparte es un poco una historia que yo viví mucho todo el pre-15, incluso dentro de grupos, conspirando todo lo que pude. Y yo justo ese día, incluso este día que yo recreo, yo no estaba en Madrid, ¿no? Entonces, también por eso yo estuve tan pendiente de las redes que no ni podía dormir. Entonces yo esos días... tenía muy estudiado todo, estaba súper pendiente de todas las herramientas de cada tweet, que se lo comentaba a colegas que estaban justo en ese momento en Sol y decían, hostia, Bernardo, no estoy pendiente de esas cosas, porque claro, yo estaba en ese momento expatriado, ¿no? Y luego ya he venido, me he implicado, bueno, estaba implicado ya, pero bueno, que en fin, que entré en asambleas, en varios grupos y... Pero vamos, que ahora mismo estoy en Sao Paulo montando, bueno, va a haber un 12M en Brasil bastante fuerte mañana, por cierto. Uh-huh. Hay mucho interés. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué se está preparando en Brasil? Bueno, pues hemos estado 4 o 5 meses. Hubo un primer encuentro, Conexiones Globales 2.0, que se invitaron mucha gente el 15M, entraron por streaming, otros estuvimos por allá, hubo gente de la Primavera Árabe, se interesaron mucho y se está montando una especie de movimiento un poco con las mismas causas y más que con las mismas causas, con el mismo funcionamiento, ¿no? De agregador, que se pueda juntar en algo, pero que después sea geográficamente... En fin, estamos intentando trabajarlo. Lo que pasa es que, claro, es una situación macroeconómica diferente, en teoría va bien, entre comillas, aunque no del todo, pero bueno, tiene mucho interés. Mañana hay un gran evento en Río de Janeiro, 12 más lo han llamado, uh-huh. Un poco para jugar con el 12 más salud, 12 más bicicletas, 12 más ecología, para que luego se digreguen asambleas. Bueno, en fin, es un experimento, uh-huh. Pero ahí va a haber algo importante y realmente está influyendo mucho la gente, sobre todo los activistas ciberpolíticos, toda esta gente está súper entusiasmada, más que con Occupy en Brasil, la uh-huh. referencia es 15M. Volvemos al libro porque en este #24H no aparece una referencia a lo que está ocurriendo en Madrid hasta el comentario 60 o 60 y pico. Te trabajas mucho el antes también, con comentarios que no tienen que ver con lo que está pasando, que discuten de otra cosa y de repente aparece. Claro, porque vamos a ver, el 15, yo que estaba pendiente de todo, había mucha gente en la blogosfera y en los medios que ignoraron absolutamente lo que estaba pasando. Entonces digamos que aquí es un poco un juego de... Se habla de un tema general, la gente va entrando comentando cosas ambientalmente, atmosféricamente, y luego se va metiendo como un troyano ahí, comentarios, sí. Se va calentando por la noche Anonymous, ta, ta, ta. Pero fue un poco también lo que pasó, porque si tú estabas pendiente esos días, salvo los grupos y los blogs amigos hasta el 16-17 no hemos empezado a hablar en serio, ¿no? Los medios pasaron totalmente, ¿no? Pasaron. Entonces, bueno, es un poco también un juego, ¿no? De trabajarte. Eso es un poco parte de la trampa, que me he trabajado una cierta estructura narrativa de novela, es una especie de novela coral, un monólogo interior colectivo, desfragmentado, así, pero bueno, que sí que me he intentado trabajar un poco sabiendo que después se va a romper ese linealidad, ¿no? Que los lectores lo van a despedazar, pero bueno, sí que me lo trabajé un poco para que sea ameno y que te lleve de alguna manera, ¿no? Que la gente no se aburra en el comentario 4 y se vaya, ¿no? Claro. Vamos, nos comentabas, Bernardo, que tú ahora mismo vives en Sao Paulo. Vamos a desviarnos un poquito hacia allí porque comentabas algo muy interesante, que desde aquí parece que la situación económica es mejor, aunque decías que no es realmente verdad. ¿Puede ser que en economías sigan avanzando a pasos de gigante mientras que en materia de igualdad, me refiero a igualdad social, todavía esté un poco atrás? Vamos a ver, en general, si hablamos de macroeconomía, Brasil va bien, pero está repitiendo exactamente los mismos errores que el primer mundo. O sea, hay una burbuja inmobiliaria incipiente, una élite con mucho dinero, precios muy caros, explotación de materias primas, de la selva. O sea, no hay un modelo macroeconómico diferente, ¿no? Es un poco más o menos lo mismo que ha llevado el mundo al colapso. Evidentemente pues están un poco mejor. Hay gente que no tenía para comer hace 4 años que ahora sí, pero endeudados, con un frigorífico con 12 plazos. Entonces están empezando a mosquearlo, están empezando a ver desde abajo que hay muchos movimientos sociales muy fuertes, hay una cultura digital histórica importante apoyada por el gobierno, software libre, ahora no, ahora el gobierno no lo apoya. Y entonces todos estos grupos se han dado cuenta que, bueno, están pasando muchas cosas en el mundo y que no quieren ir por el mismo camino, ¿no? Están intentando inventar su revolución en un momento macroeconómicamente bueno, que es un desafío más complicado todavía. Pero están pasando cosas interesantes. Por ejemplo, el Propongo del Toma la Plaza lo ha adoptado un gobierno muy fuerte, el de Porto Alegre, Río Grande do Sul, ha adoptado esta herramienta, se ha inspirado totalmente y lo ha confesado en el Propongo y lo ha llevado a la práctica en el gabinete digital de Río Grande do Sul. Los ciudadanos pueden proponer iniciativas, se votan, como en el Meneame, y las más votadas las aplica el gobierno. Entonces, es decir, el 15M ha inspirado ya un prototipo político de la democracia en tiempo real participativa. Cuando aquí los políticos hablan mal del 15M, hay otros políticos que se han inspirado directamente y lo están aplicando en algunos rincones del mundo. Entonces, eso es la fuerza del 15M, que mucha gente no sabe lo importante que es estar tuitando y estar en una plaza o estar haciendo una asamblea a Lavapiés y que alguien te vea la entrevista del 15MCC y se inspire en esa historia y se quede alucinado y te haga una tesis en Harvard. O sea, es más importante de lo que parece, hay mucha gente pendiente en toda América Latina. Yo en estos tiempos me he dedicado sobre todo a expandir ideas por América Latina, a publicar, a hablar con gente, a ir a debates, a seminarios, a explicar qué es, ¿no? Entonces, realmente vas hablando por sitios y se va liando. Entonces, eso me parece interesante. Es que las redes sociales son definidas por mucha gente como uno de los aspectos diferenciadores de esta revolución, de este movimiento. ¿Qué importancia han tenido realmente y cuál pueden tener en el futuro estas redes sociales? Hombre, redes sociales, siendo un poco puristas, yo creo que existieron desde el principio de la humanidad. Redes sociales con tecnología, unidos por tecnología, son más recientes. A mí me gusta más hablar de sociedad en red. Gente conectada en diferentes mecanismos, pueden ser con redes, pueden ser en wikis, pueden ser con celulares, con móviles, me sale el celular, con WhatsApp, puede ser estar conectado, sociedad conectada. Desde luego es una nueva era digital, una nueva era de la humanidad, donde han cambiado todas las reglas, el poder establecido, ni las élites, ni economía, o sea, ni los bancos han entendido nada, o si lo han entendido y no quieren aplicarlo, y desde luego que redes sociales, hasta las más pop, Twitter, todas estas son espectaculares. Es una herramienta que está empezando a influir en lo que cubre los medios, ¿no? Es decir, ya crear un trending topic mundial, dicen, coño, ¿de qué están hablando? Y digamos que se ha conseguido que este murmullo haga mucho ruido, que es un poco también este murmullo de fondo del libro, ¿no? Que ahí como va increciendo, y este murmullo aparentemente desorganizado, yo creo que está cambiando radicalmente la política y la forma de relacionarse en sociedad, ¿no? Comentabas antes que tu libro #24H tiene una licencia copyleft. Este es un tema que tratamos mucho en este programa por su cariz cultural. Bueno, ¿qué opinas sobre los derechos de autor y cómo deberían gestionarse? Hombre, yo creo que cada uno tiene que gestionarlo como bien le parezca. Es decir, si alguien quiere usar el copyright y protegerlo a rajatabla, está en todo su derecho. Lo que hay que respetar y que existen estas posibilidades de licencia más abiertas. Esto está licenciado con un tipo de licencia Creative Commons, que licencia cualquier tipo de copia y obra derivada. No he permitido el uso comercial de mi obra para que no llegue Coca-Cola y me haga un remix. Pero vamos, que porque no me interesa tampoco que hagan lo económico, me interesa más un poco el remix. Yo creo que el copyleft es un derecho de autor, el que cualquier licencia que tú estás licenciando tu obra, de alguna manera es un derecho de autor. Yo pienso que las licencias libres enriquecen a la sociedad, enriquecen a la cultura, enriquecen las relaciones humanas, enriquecen a la misma obra, por un lado a nivel creativo y por otro incluso a nivel comercial. Es decir, nosotros esta obra la hemos lanzado ayer con un sistema que es paga con un tweet, la primera parte, y hoy es la segunda parte del libro. O sea, con dos tweets te consigues el libro gratis. Pensamos que eso es bueno, que cuanto más circule mejor, cuanto más gente lo suba a bibliotecas sin uso comercial mejor, que cuanto más circule esa obra, incluso va a ser interesante a nivel económico. La vamos a vender a 1,99 digital, o sea, muy barata. O sea, no tiene sentido que haya... Esto tampoco lo ha entendido la industria, ¿no? Es decir, ¿por qué un libro cuesta 15 euros y el libro digital 14? Si ya no hay gasolina, ni mensajero, ni papel, ni distribuidor, ni librería, entonces no han entendido nada. Entonces, si tú pones una obra a un precio muy asequible, probablemente haya mucha gente que se interese en esa obra. Yo creo que vendiéndola a 1,99, pues va a haber gente que se la va a comprar, porque claro, el formato EPUB tiene vídeos, tiene música, hay una banda sonora ahí bastante freak, interesante, hay vídeos de Anonymous, en fin, enriquece un poquito este formato EPUB que te lo puedes comprar, ¿no? Y luego en papel lo hemos licenciado en print on demand, cualquier persona lo puede recibir en papel, con Bubo, con Lulu, y ya hay librerías pidiéndolo. O sea, yo creo que es otro modelo. Tenemos que... Pero bueno, a mí sobre todo me interesa que circule la obra, la vida de la obra, las opiniones de la gente, los remixes, esta escritura colectiva, colaborativa, me parece que es lo más interesante que puede salir de este experimento. Eso de la banda sonora freak e interesante me ha picado la curiosidad. No, realmente hay una parte solo donde habla... Yo también hacía... Era DJs en tiempo libre, por ahí. Yo tocaba el Global Ghetto Tank, un poco Global Ghetto, Magaboo, músicas Kuduro de Angola, Favela Fan de Río, o sea, músicas de las favelas del mundo remezcladas con electrónica. Y hay unos personajes que hablan de ello, ¿no? Y que llegamos con la editorial, se lo comenté y les gustaba mucho este tipo de música y han metido por ahí... De haberlo sabido, te dejamos aquí a los mandos y hacemos una base aquí para el Nega, que no quería... cantarnos a capela, pero no sabemos que tenías tú esa habilidad. En los ratos libres. Y retomando el tema de sociedades en red, me gustaría preguntarte si vislumbras la posibilidad de que terminen por ser capadas o criminalizadas, censuradas, etcétera, que se está barajando. Las redes, estás hablando. Me corregías antes, sociedades en red. Sí, sí, sí. Twitter. Hombre, hay un riesgo gravísimo ahora con Sopa, Sindeware, todos los intentos del poder por controlar los contenidos y el acceso, ¿no? O sea, yo creo que tienen miedo, hay un pequeño riesgo, pero creo que como red distribuida y como proyectos que hay de redes libres, sobre todo las redes mesh conectadas, hay un proyecto en Alemania para enviar un satélite hacker, yo creo que lo van a tener bastante jodido, pero que va a haber intentos, seguro. Este último año ha sido muy duro y creo que vienen unos años muy duros de intentar censurarlas, ¿no? Intentar controlar el acceso. Lo que por eso es importante todas las redes libres, proyecto Lorea, redes con software libre. Es muy importante que haya estas federaciones de redes y esta neutralidad de la red, que es por lo que tenemos que luchar, yo creo, ¿no? Es súper importante, pero vamos, tenemos que darle duro, ¿eh? Porque hablando de redes, nos están diciendo por aquí por Twitter, Rosana arroba rfedez /, dice, su libro Copyleft, el de Bernardo, hashtag 24H, bien vale un tweet. O sea, que ya te están haciendo aquí bien, promoción, bien. Muy bien. Oye, hablamos de redes, que también de las redes surgió el 15M, ¿qué esperas de este aniversario? Wow, pues espero bastante, porque yo aparte tengo ahora un poco la visión global. Evidentemente que donde más estoy es en España y en más redes y en más grupos y los más contactos tengo, pero yo lo estoy viendo como un nuevo día de acción global que va a hacer más ruido que el 15O, y yo creo que incluso ya con propuestas un poco más concretas. La crisis sigue más dura, las soluciones de siempre no funcionan, la gente está más mosqueada. Yo pienso que puede tener repercusión un poco mayor. Me gustaría que fuese un día brutal, de mucha gente en la calle, y que sirviese para que se fuesen concretando propuestas un poco más concretas. Democracia en red, democracia en tiempo real, que sirviese un poco para algo más. Ahora quizá en Europa, con la llegada de Holanda, no lo sé, pero yo espero bastante, vaya, espero bastante. ¿Cuál es el cántico que lanzarás tú mañana? Uf, lo tengo que pensar. Compromiso. Ahí me has pillado, ¿qué se canta en Brasil? Se canta de todo, cantan bastante, bailan bastante. Me imagino. al margen del samba y de todo. Es un país musicalmente espectacular. O sea, hicieron hace poco una, bueno, hace poco en verano, hicieron una propuesta muy chula, que era que pusieron escobas en la playa, una por cada diputado de la sí, bueno, ahí hay un movimiento contra la corrupción política hace unos años. Lo que pasa es que hay tanta corrupción hace tantos años que no se ha motivado tanto, y es medio raro porque la derecha ha agarrado esa bandera porque estaba el PT, la izquierda en el poder. Pero bueno, sí que hay más indignación. Se creó, inspirado en No Les Votes, por cierto, se creó un wikimapa de la corrupción espectacular en Brasil, que ha salido en todas partes, y aparte declarado, inspirado en No Les Votes, en España, en el 15M, hemos lanzado un wikimapa de la corrupción que la han liado, vaya. O sea, es interesante estas influencias de cosas concretas que tú te piensas aquí que no tienen tanto, o el 15MCC. Que está todo el mundo muy pendiente allá, ya me está diciendo la gente, oye, ¿cuándo les traemos al festival? Y bueno, pues... Ahora vamos a hablar de ello. Y estamos terminando, pero no queríamos irnos sin recordar a nuestros oyentes que el hashtag 24H tendrá una presentación el próximo día 16 de mayo aquí en Madrid, y el 23 de mayo en Barcelona. Casi tan original como el propio libro, la presentación, ¿no? Eso he leído. Es que aparte, la presentación aparte es el 16, el día que está recreado el libro, porque lo voy a presentar en Matadero, claro, un añito 7 después. Y 30. Entonces, la gente que me estaba gestionando, el colectivo Zuloarc, dije, oye, Bernardo, vamos a hacerlo el 16, porque es el día, es decir, es un año después, ¿no? Y bueno, pues sí, va a ser un poco horizontal, no me gustaba el formato de un presentador... Y aquí está el autor, porque no sé si soy autor, casi autor, o a lo mejor autor, o coautor. Entonces invité a Estefan Grueso, va a estar Virginia Pérez Alonso, 20 minutos, va a estar Pepe Cervera, un periodista digital fantástico, y el colectivo Zuloarc. Seguiremos un poco hablando y habrá mucha gente en el público, o sea, esperemos que sea así más una conversación que una presentación. Y en Barcelona el 23, con José Luis de Vicente, la gente del colectivo Think, y yo pues también, hablaremos, discutiremos, co-crearemos... Y bueno, pues es eso. Pues Bernardo Gutiérrez, muchísimas gracias por estar esta tarde en Agora Pulp. Te deseamos mucha suerte y muchos tweets para hashtag 24H. Vale, ahora tuito con copia a vosotros dónde está el link de la editorial, ¿no? Hoy todavía se puede conseguir con un tweet. Muy y bien. El lunes estará ya disponible en plataformas. Perfecto. Muy bien, Bernardo. Muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo. Del 12 al 15M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. ¡Hasta que nació Soul Kitchen! ¡Cariño, hombre, ya! ¡Cállate! ¡Hello, Josephine! Todos los viernes en Agora Soul Radio, la mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Compartimos las carpas, tiendas, estantes durante los primeros días de acampada y 15M. Más tarde volvimos a compartir las plazas de los pueblos, los barrios, las ciudades. Estas, a su vez, compartían propuestas. ¿Qué sería del conocimiento, de la cultura, si no se transmitiese, si nos lo guardásemos para nosotros solos o, peor aún, si no nos dejasen difundirlo? El 15M ha generado infinidad de contenido. Actas, ideas, propuestas y, por supuesto, también un contenido audiovisual y gráfico, como el proyecto 15MCC, que pretende recopilar de forma colaborativa ese material que ha sido generado durante los últimos meses para después difundirlo. Difundir el 15M, como dicen ellos. Detrás de este ambicioso proyecto están Patricia Orrillo, que ya está sentada aquí en nuestra mesa, en Agora Pulp. Hola, buenas tardes. Haciendo doblete esta tarde. Haciendo doblete. Caninos y pulperos. Caninos todo, todo y punto. Pulperos. Y al otro lado del teléfono. Bueno, con lo peor te vas a mezclar. ¿Qué le vamos a hacer? Y al otro lado del teléfono tenemos a los otros dos cómplices de este 15MCC. Pablo Soto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y en la otra línea, Estefan Grueso. Estefan, buenas tardes. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Comentadnos, chicos. 15MCC nace en agosto con la intención de publicar de manera colaborativa un libro, un documental y una página web. ¿En qué momento se encuentra ahora? Patricia, ya que estás aquí, empezamos contigo. Pues ahora mismo estamos justamente en un proceso de reestructuración. Hemos dado un paso muy importante porque queremos que 15M.cc sea un paraguas de proyectos relacionados con el 15M y con licencias libres. Y de alguna manera nosotros hemos visto que esto estaba siendo necesario porque había ya surgido algún proyecto hermano, como es 15mmálaga.cc, estaba de alguna manera utilizando la idea y la propuesta que nosotros hacíamos de querer contar el 15M en un proyecto transmedia, colaborativo, copyleft y sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, viendo esta situación, Estefan y Pablo le dieron vueltas a esta historia. Yo estaba en otros asuntos y ellos realmente dijeron, bueno, ¿y por qué no damos un paso atrás con el libro y el documental? Los ponemos en un, ¿por qué no? madrid.15m.cc y abrimos el 15m.cc a infinidad de proyectos que pueden surgir. ¿Y os habéis dividido el trabajo entre vosotros, chicos? ¿Pablo? Pues la idea inicial, efectivamente, bueno, la idea inicial es que yo después de ver los documentales que Estefan ha hecho a lo largo de su carrera, pues dije, joder, y bueno, y viéndole todos los días en la plaza, estábamos comiéndonos ahí horas y horas de asamblea los dos juntos, dije, tío, tú, el próximo docu que hagas tiene que ser del 15M. Y entonces, como no me hacía ni caso, pues un día a las 5 de la mañana, cuando volví de sol, le dije, venga, si tú haces un docu, yo hago un libro. ¿Qué pasó? Pues que al poco tiempo, pues por temas profesionales, recibimos financiación para un proyecto de software libre, tal y cual, pues Patricia, que ya la habíamos engañado para que coordinara el proyecto y nos diera caña, pues toma las riendas del libro, pasa a coordinar ella, ¿no? Y entonces, digamos que el estatus ahora es este, ¿no? Un poco el paraguas de proyectos hermanos que esperamos que surjan más. Y bueno, Estefan coordinando el docu, que no haciéndolo, Patricia coordinando, que no escribiendo el libro, y yo un poco, pues de apoyo espiritual, Pablo, de apoyo espiritual. Eso me parece que al final te has quedado tú ahí un poquito en segundo plano, como dejando el trabajo sucio a los demás. Esa es la impresión que me da. Haces mucho hincapié, Pablo, en eso de coordinando que no haciendo, porque como bien decimos, esto es un proyecto colaborativo y además copyleft, como decíamos. Pero nos gustaría que nos aclarases este término, Estefan, porque a mucha gente le suena a que esto no es no tener licencia, pero no es así, ¿verdad? Bueno, copyleft lo que significa que nosotros las obras que vamos a hacer damos permiso para que se copien, se multiplican, se exhiban y también se transformen, que nos parece a nosotros muy importante para la mayor difusión de la obra, ¿no? Nosotros el primer criterio que tuvimos de todos a la hora de hacer lo que hiciéramos fue esto tiene que ver lo mayor número de gente posible. Uh-huh. Y para ese tipo de cosas, el uso de una de esas licencias, ¿no? Copyleft en este caso, pues son impagables, ¿no? Entonces nosotros, tanto las obras que nosotros creemos, como también, por ejemplo, el código informático, la web que vamos a hacer y todo lo que es nuestro proyecto, incluso el material que vamos consiguiendo de terceras personas, nosotros todo lo licenciamos con una licencia de Creative Commons atribución compartir igual, que es una copyleft clásica, uh-huh. y eso pues nos permite nosotros usarlo, pero también permite que todo el mundo que quiera pueda usarlo, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Intentar de cierta forma facilitar o posibilitar que todo el mundo que quiera pueda contar su relato del 15M. ¿Aseguráis que entre los objetivos de este proyecto está el investigar el procomún? ¿Podemos tener un avance de este preliminar de este estudio? Bueno, en realidad el término procomún lo que habla es de devolver a la comunidad o al resto de personas, ¿no?, lo que de alguna manera se ha ido haciendo. Y eso ya lo estamos haciendo en la medida en la que vamos informando de todo lo que estamos haciendo, estamos compartiendo con la comunidad nuestros objetivos, la participación también es compartida. Entonces, bueno, esa devolución al común, por ejemplo, ahora mismo con el tema de las conversaciones, que son una serie de entrevistas que llevamos haciendo desde hace ya unos meses, pues devolvemos en ese sentido al procomún, bueno, al menos esas conversaciones que nos permiten analizar y ahondar un poco más en el movimiento del 15M. Sí, la propia licencia del trabajo y de todos los materiales que generamos devuelve a la sociedad todo ese conocimiento, ¿no? Normalmente la cultura bajo copyright, pues tú la puedes, digamos, disfrutar o experimentar o ver si tiene dinero para hacerlo o si la consigue de otra forma. Perdón. Pero nosotros con esta licencia lo que nos aseguramos es que tú también puedes usarla, puedes transformarla, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, de esa forma, digamos que sí, que devolvemos ese conocimiento a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Nosotros, mediante esta licencia, renunciamos a una serie de derechos de propiedad intelectual sobre esas entrevistas, por ejemplo, esas conversaciones que dice Patricia, y damos el permiso para que quien quiera las pueda usar en su propia película, que es lo que nos parece a nosotros que hay que hacer en este caso, ¿no? Siempre dentro de, pues, del marco, que nosotros lo que queremos es la mayor difusión. Y también pues nos parece una cosa bastante 15M, ¿no? Nosotros en el 15M nos cuidamos mucho lo público, cuidamos mucho lo procomún, y bueno, así es como intentamos nosotros aportar un poco, en este caso, desde el mundo de la cultura y del procomún digital, vaya. Es muy curioso el caso de esas conversaciones, porque cualquier otra persona le llamaría entrevistas, pero en realidad son conversaciones de horas y horas y con gente muy concreta. Pablo, ¿cómo hacéis para elegir a esa gente y por qué? Bueno, la sensación un poco cuando iban saliendo nombres, que iban saliendo entre todos, pero yo era la sensación de, ay, y este, ¿no? En vez de decir, ala, ¿a quién llamamos? Sino que era un poco decir, joder, claro, Miguel Arana, ¿no? Miguel Arana, que ha estado como muy en un segundo plano de todo, los primeros días era una persona muy importante para todo lo que ocurrió, ¿no? Yo recuerdo aquellas imágenes, bueno, yo fui la primera persona con la que hablé en Sol el 15 por la noche, ¿no? Al día siguiente fue el dinamizador de la asamblea mientras estaban desalojando, ¿no? Y estaba a medio metro de la policía asambleándose para ver si se iban o no se iban, y era el dinamizador, ¿no? Pues ese es el caso de Miguel. Pero como Miguel hay muchas personas que a pesar de que no, a muchos hay que trabajar para convencerles para que quieran dar la cara, ¿no?, entre comillas, porque les gusta más estar en un segundo plano. Pero son personas como muy, vamos, no hemos discutido mucho sobre eso. Sí, hay muchos hackers también, que son pues un tipo de gente que les gusta, digamos, que se reconozca su trabajo, pero que su cara son lo menos importante. Y bueno, fundamentalmente también ha tenido mucho que ver con nuestra experiencia personal, ¿no? Nosotros llevamos, creo que 31 entrevistas, y yo creo que de esas 31 personas hay 26, 27 personas con las cuales nosotros tres hemos compartido vivencias en la plaza. Son gente que conocíamos, gente que nosotros hemos visto hacer ese 15M en Madrid. Ahora vamos a iniciar una cuarta ronda con otro tipo de gente, quizás, ya veremos. Pero vamos, hasta ahora la decisión ha sido un poco, pues, eso, ¿no? Darle un poco voz a la gente que nosotros vimos que hacía cosas y que estaba allí, ¿no? Porque tanto Pablo como Patricia como yo pasamos bastante tiempo en la plaza, ¿no? Y bueno, llegamos un poco a conocer y a comprender algunas cosas de cómo funcionaban allí. Mañana es 12M y el martes 15M. Hay que repetirlo muchas veces para acabar de creérselo. ¿Qué balance hacéis de este año? Empezamos por ti, Patricia. Bueno, para mí ha sido un año muy muy interesante, porque realmente la experiencia de iniciar este proyecto con Estefan y Pablo también me ha permitido conocer a gente increíble. El tema de las conversaciones te nutre, porque no es lo mismo quedarte con una lectura a veces de cosas, sino el poder conversar, ¿no? El poder continuar un poco ese punto de comunicación que había en las plazas, bueno, pues ya con otras, con más tiempo, sin, o sea, a lo mejor más cómodamente, con conocer a esa gente y esas experiencias y bueno, de alguna manera ahondar en lo que hemos estado pensando también, que ha sido un despertar colectivo sin precedentes en España. Para mí ha sido muy estimulante en término personal y en la parte profesional, porque también he podido eso, meterme en un proyecto de unas características que, bueno, van mucho conmigo. Entonces me siento muy a gusto generando un espacio, por ejemplo, de colaboración, que era un experimento porque realmente ninguno teníamos experiencia previa. Entonces está siendo muy bonito el aprendizaje. A veces es frustrante, a veces es complicado, porque ves que las cosas no avanzan de la misma forma que si estableces un proyecto de forma más convencional, pero al mismo tiempo el aprendizaje es impagable. Yo en ese sentido me siento muy afortunada, y me siento muy afortunada de estar viviendo este momento, que considero que sí, que es histórico. Es decir, que es un momento, desde luego, que antes lo decía en el otro programa, lo decía otro compañero, yo también creo que llevo toda la vida esperando que llegara el 15M, ¿no? Y me he sentido como, bueno, pues de repente de ya no sentirme más sola. Pablo, ¿cuál es tu balance? Para mí, la verdad, no, igual suena un poco exagerado, pero yo creo que este ha sido el mejor año de mi vida. Y bueno, aparte de por cuestiones personales y demás de mi vida, es que de verdad el 15M a mí me ha hecho feliz. Sonará un poco raro, pero lo digo de verdad, ¿eh? Yo con el 15M de repente me he encontrado a las personas. Que era una cosa como muy difícil, ¿no? Era una cosa pues que tú en la vida tenías a las personas que te tocaban, ¿no? A las personas, pues bueno, sí, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, y de repente te encuentras con que la ciudad está llena de personas y las encuentras y las ves y las hablas, y además las hablas en la calle. A mí, de verdad, el balance para mí no podría ser mejor. Hemos hablado mucho en este año de 15M, pero este análisis tuyo tan personal, Pablo, pues a lo mejor se puede comparar al del mejor sociólogo, ¿no? Estefan. Sí, yo repito un poco a Pablo quizá, pero para mí es un año de dos cosas, ¿no? El año de la acción y el año del reconocimiento de la gente. La acción en el sentido que mucha gente como yo, llevamos toda la vida muy enfadados, leyendo periódicos, viendo la tele, indignados con lo que pasa, no sé qué, no puede ser, y nunca habíamos hecho nada. Y ahora, fíjate, hacemos cosas. Hemos salido del sofá y hacer cosas, la acción. Y lo de reconocer gente, me refiero al en el sentido que nosotros vivimos en una ciudad que está llena de gente, pero en realidad no conocemos a nadie, no compartimos nada con nadie. Y ahora mismo, este reencontrar a la persona, que además yo lo estoy viviendo también durante todo el año, no solo en la plaza, que fue aquello precioso y espectacular, sino a lo largo de todas las semanas en las asambleas de barrio, yo de repente tengo una red ahí de 40 o 50 personas que no conocía, que son mis vecinos, con los que comparto problemas, con los que comparto intereses, y que ahora todos nos queremos, nos ayudamos, nos cuidamos. Y ha sido realmente un descubrimiento, o sea, me ha elevado el nivel de vida de vivir en una ciudad de una forma exponencial, ¿no? Así que yo me quedaba con esas dos cosas, ¿no? El haber empezado a hacer cosas y el haber reencontrado a esta gente que siempre ha estado ahí, pero que no nos encontrábamos. Antes de despediros, si os parece, vamos a pediros a cada uno de vosotros tres que nos recomendéis un cántico para poder gritar mañana y pasado y al otro y el 15M en las manifestaciones. Patricia. Bueno, yo en una reflexión que he hecho hace unos días en el blog con respecto a que el futuro no está escrito, yo me quedo con una cosa de que esto no es el nosotros contra vosotros, es el nosotros y vosotros, ¿no? Es el unirnos para cambiar lo que creemos que no es justo y que no funciona. Pablo. Yo mi sueño de, como decís, antisistema recalcitrante, mi sueño es que lo que cantemos mañana sea que no nos vamos de la plaza. Estefan. A ver, atentos, porque mi cántico es este. Silencio. ¿Y sí? ¿Lo habéis escuchado bien? Es el grito mudo que vamos a hacer todos los días a las 12 de la noche, porque tengo cierto presentimiento que a las 10 de la noche no se va a ver ni el tato. Y ese grito mudo, que no sé si nació, pero desde luego el día que entramos en la zona de recesión de las elecciones municipales, no, en la primera campana del sol, fue un momento de una emoción personal, y yo quiero volver a sentirlo, y yo espero que mañana a las 12 de la noche las miles de personas que estemos en la Puerta del Sol volvamos a levantar nuestras manitas, callarnos un minuto y hacer esa especie de comunión o epifanía entre todos juntos, que realmente es bonito, necesario y nos va a dar fuerzas. Pues claro que nos vamos a ir, Estefan, porque nunca nos fuimos, porque llevamos ahí desde el pasado 15 de mayo y porque esperemos que efectivamente mañana haya mucho de fiesta y mucho de guerra también, porque hay que dar guerra estos 4 días y los que vienen después. Pues chicos, muchísimas gracias por presentarnos una vez más 15MCC. María quiere deciros algo también. Sí, ahora que estamos haciendo balance de 15M, ajá, vamos a recomendar una cosa que acaba de, que ha publicado Patricia Orrillo en su blog, patriorrillo.blogspot.com, uh-huh, y que ha sido portada de meneame.net, vamos a decirlo, y que dice qué es y qué no es 15M, ¿no? Vale, no lo he hecho yo sola, es un texto que hemos hecho varios tuiteros, lo propusimos en un documento que estaba abierto, yo le fui pasando el link a varias personas y bueno, de repente pues surgió un texto que era mucho más largo de lo que yo me imaginaba, pensaba que iban a ser 4 opiniones sueltas y entonces pensé, joder, pues en vez de dejarlo ahí en un documento en blanco, digamos, vamos a hacer una mini revestilla de alguna manera diciendo lo que, muy bonita, ¿eh? Que para lo que alguno, con fotos además de Julio Albarrán, que la verdad que son alucinantes todas y desde aquí ya le doy las gracias, se lo he dicho por Twitter antes. Bueno, es una forma de que no sienta cátedra de nada, es decir, son opiniones, cada uno piensa lo que es, lo que no es y lo que ha aportado o lo que ha hecho el 15M y lo que decimos al principio, esto no representa a nadie, nos representa cada frase a la persona que la firma, ni más ni menos. No, pero yo cuando lo he leído, me ha encantado y he pensado, bueno, es que esto es un maravilloso, si me permites el eufemismo, un maravilloso 15M for dummies, que debería enviarle a los directores de los diarios para que cuando emitan una opinión sobre el 15M, pues sepan un poco lo que es, lo que no, y nada, ¿no? Todavía se oyen por ahí cosas de, pero si decís que sois apolíticos y tal, y a ver, es que... Bueno, pues Estefan, Pablo, Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un saludo y nos vemos en las calles. Bueno, muchísimas gracias. Uy. Bueno, pues nos vamos a ir como toda esta tarde con música de los chicos del maíz que han estado con nosotros esta tarde a primerita hora del pulp y nos vamos con cuál, Richie, Tesis de Abril. Adelante. ¡Qué música tan bonita! ¡Vamos detrás de ese señor que debe ser del circo! Estoy en venta, hip hop como herramienta. ¿Qué esperabas? Me crié en las jams de los 90. Está sedienta, le pone mucho entusiasmo. A la botella lo intenta, pero no alcanza el orgasmo. Ya copula con un asno, paga el alquiler de dormir cada noche junto a un serial killer. Genocida, perro de presa, bulldozer. Somos los chicos del maíz, imbécil. Marca el 112, mientras el pueblo palestino sufre genocidio. Mientras parados crónicos agotan el subsidio. Mientras tanto escupo a Franco, al poder blanco. Acepta pre por inyectar dinero público a los bancos. El grupo Prisa de Polanco tiene tela. Editoriales golpistas contra Chávez y Venezuela. El país es novela de ficción, necrofilia. Desde Cuba información a Carlos Fernández Viria. La familia, el aborto, los condones, la pasta. La conferencia episcopal, un nido de pedrastas. Soy el masquí, me la come el clero. Los puntos sobre las íes como hizo Willy Toledo. Joderos, peperos, caciques, toreros, esperamos las muertes en el ruedo de Enrique Ponce y José Tomás. El asesino progre compide Sabina, el drogata, que antes iba de rojo y se vendía a los sociatas. Melodías de sirenas, el que no se mueve no cuestiona, no puede sentir las cadenas. Libertad arenas, la cárcel mata, él es un preso político y no el gusano de Orlando Zapata. Vamos, sal a la calle y lucha, ya no tienes más excusas. Vamos, sal a la calle y lucha, destroza todo lo que te disgusta. Vamos, sal a la calle y lucha, compañero, verás cómo te escuchan. Vamos, sal a la calle y lucha. Si este programa existe, es porque un día, de forma casi espontánea, se nos ocurrió que el movimiento cultural que estaba teniendo la acampada de Sol tenía que tener un altavoz. Confiábamos en que fuentes no nos iban a faltar, que podríamos encontrar la información que necesitásemos en un grupo de trabajo de cultura. Y así ha sido. Hoy está en nuestro estudio para repasar el 15M. Concha, por un lado. Concha, buenas tardes. Hola. Y Félix, lo conocéis de Bibliosol. Félix, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Bueno, Félix, Concha, ¿cómo resumiríais este año de lucha dentro de vuestro grupo de trabajo? Bueno, que son dos distintos, pero que al fin y al cabo se solapan a veces, ¿no? Sí, sí, se solapan bastante, con bastante frecuencia. De hecho, tenemos bastante conexión entre nosotros. Uh-huh. Bueno, yo este año lo resumiría desde Cultura Sol, pues un año muy activo y muy enriquecedor. Porque tuvimos, ahora vamos ya por el tercer encuentro de creadores. Hubo un primero, un segundo y ahora en junio, el primer fin de semana, estará el tercero. Uh-huh. Y cómo no hablar de la exposición que ahora mismo tenemos en el Ateneo, que ha dado bastante trabajo y bastantes satisfacciones. Ahora hablaremos de esa manifestación, pero cómo, perdón, de esa exposición, pero antes, ¿cómo se suma Cultura Sol y Bibliosol también a las manifestaciones que hay convocadas mañana? De entrada, nosotros en Cultura Sol, que nos estamos turnando para estar en la exposición del Ateneo, cerramos para asistir a las manifestaciones de mañana y nos sumaremos con una pancarta y desde luego vamos con Bibliosol, vamos juntos. ¿Félix? Sí, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicas. Y bueno, pues nada, de Bibliosol, desde que la inauguramos, hemos estado trabajando muy fuerte para ofrecer a la gente los libros, hacer una biblioteca pública. Y aparte, porque tenemos en la comisión de biblioteca también tenemos compañeras que son también de cultura, que están en cultura, y eso ha sido que nos ha unido un poquito más, ¿no?, a los dos grupos de, a los grupos de trabajo. Y se están haciendo muchas actividades, se hacen cosas muy interesantes entre los dos colaborándonos y llevando un poco la cultura y la iniciativa de que lo que es están relacionados completamente los libros. Claro. Ahí está la cultura de un pueblo también. Claro. Y antes de continuar con la entrevista, ¿qué pensáis los dos cuando la gente os dice que este movimiento son cuatro jóvenes y cuatro vagos y, ¿no? Y vosotros con vuestros años de lucha que seguro que tenéis a las espaldas. Sí, sí, bastantes, pero claro. Yo, como veis, no soy nada joven, tengo 3 nietos adolescentes, casi como vosotros, y yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo desde que estoy en el 15M, he aprendido lo que es la creatividad y la espontaneidad, y a trabajar en conjunto, con solidaridad y de manera horizontal, y esto que puede sonar a tópicos es una realidad. Uh-huh. Que a mí me ha hecho sentirme, por fin, muy a gusto conmigo mismo. Es algo de lo que, en la línea de lo que decían antes Pablo Soto y Estefan Grueso, ¿verdad? Llevar el 15M muy a lo personal. Efectivamente, porque es que el 15M, independientemente de que es un movimiento político y que intenta que se oiga la voz del pueblo, que esto para mí es algo que estaba esperando durante muchos años, tiene un componente emocional importantísimo. Uh-huh. Es decir, yo me acerco al 15M emocionalmente en primer lugar, y luego ya nos ponemos a trabajar juntos y bueno, pues aquí estamos dando frutos. Ya vemos, ¿no?, que ha pasado un año y seguro que mañana somos miles en las calles. Félix, seguro que sí. Bueno, a mí, ya que además conozco mucho a vosotros bastante, ¿no?, hemos estado ahí codo con codo, estamos en la acampada. Y en Montera, ¿verdad? Y en Montera y también. Casi con tanto calor como aquí. Pues sí, sí, en la época también, pero bueno, muy, muy intensa. Y no sé, a mí a nivel personal, claro, me ha hecho, yo pensando que yo mucho durante mucho tiempo yo era demasiado crítico. Yo vengo además de un partido político como era el PSOE. No estaba afiliado, pero estaba muy metido, implicado, o sea que los mandé a Frey Espárrago, uh-huh, por decir otras palabritas mayores. Y eso a mí, el 15M, me ha dado una fuerza y decir que había mucha gente. Cada una en una isleta, yo siempre lo digo, que hay, la gente estaba en una isleta, separado, por su cuenta. Incluso hemos podido coincidir en autobuses, en metro, la gente, pero no nos conocíamos. Hasta que esto resurgir de la gente, ya que estábamos harta, hastiada ya de las mentiras de que este sistema nos ha hecho, ¿no? Uh-huh. Y a mí me ha dado mucha vida y he conocido a gente encantadora, maravillosa, y que para mí nunca los olvidaré, y mi vivencia en la acampada para mí, y seguiremos ahí en la lucha ya, y yo creo que esto no tiene que parar. Retomamos la actividad para estos días. Háblanos de la exposición de sí, mañana, sí, Concha. Sí, encantada. Bueno, pues la exposición se abrió ayer. Uh-huh. Y estará hasta el día 20, el domingo 20. Estamos de 5 a 8 y sábados y domingos de 12 a 2, salvo este sábado y el día de San Isidro Indignado. Uh-huh. La exposición, pues es una, en la sala de exposiciones del Ateneo, que no es en el 21, sino en el 19 de la calle Prado. y es una sala que tiene tres niveles. Entonces, en el primer nivel hemos puesto una exposición de fotografía, cuyas fotografías que están expuestas se han votado entre todos, porque los compañeros fotógrafos de artes hicieron un trabajo excelente en photospanishrevolution.org. Ahí se votaron las que más nos gustaban a todos y ellos hicieron una selección y ahí, pues yo creo que sí habrá unas 500 fotografías. 500 fotografías. Es extraordinario. El reportaje fotográfico es extraordinario. También en esta primera planta, pues uno de los compañeros propuso la idea del árbol de los sueños, que se ha materializado allí en la estancia, y es un árbol muy estético, muy bonito, y también a la izquierda hay un pequeño remedo de lo que fue la acampada, con la lona azul y algunas cosas de los que estuvieron allí acampados, que les apetecía mucho volver a recordar. También hay una sección de vídeos, ¿verdad? Sí, esto es en el nivel más bajo. Pues hemos hecho una sala de cine con vídeos que están pasando continuamente. Los vídeos también están votados entre todos. Se ha hecho una selección de los que más nos gustan. Y aún los compañeros que llevan este tema de audiovisual, pues están todavía intercalando más vídeos para que ocupen tantas horas durante toda la semana. En la parte de arriba está la cartelería, pues todo lo que, muchos carteles que hubo ya en la acampada, que el archivo nos los ha cedido, y con el mimo y el cuidado que ellos los cuidan e incluso los restauran, pues se ha conseguido una buena muestra de carteles, y luego de lo que ha sido no solamente la acampada, sino las asambleas de barrios nos han enviado carteles y una serie de cosas. Bueno, está muy bien. Está el tiburón indignado, que es del carnaval indignado, está Doña Indignación, está el Belén que puso Punto Sol, está un policía muy gracioso que han hecho Elsa también, la compañera de Punto Sol, y en fin, hay muchas cosas. Que puedes casi recorrer y tocar esos 365 días de historia del 15M, sí, ¿no? Sí. Qué bonito. Y hay también una actividad el próximo domingo organizada entre ambos, entre Biblio Sol y Cultura Sol. Una colaboración entre la Biblio y nosotros. Uh-huh. Es una tertulia literaria que así ya es. Viene desde el mes de noviembre. Sí, llevan ya cuatro o cinco ya. Sí. Es sobre, en general, ciencia ficción. Es una tertulia abierta, vamos a decirlo. Es una tertulia abierta. Sobre un libro. Sí. Sobre un libro de ciencia ficción. Y se propone en la tertulia anterior, se propone un libro y la gente que asiste lo lee, lo comenta y lo discute. Y en esta tertulia que se celebrará el domingo, el protagonista es Ácido Sulfúrico de Amélie Nothomb, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué os ha parecido el libro? Pues mira, si yo te voy a decir la verdad, no lo he leído. Porque, no, lo siento, pero es que hemos estado... Félix dice que tampoco. Hemos tenido un trabajo, ha sido un curre tremendo lo de la exposición. Son meses de muchísimo trabajo, entiendo. Ha sido tremendo, sobre todo el mes de abril hemos estado pensando si había vida fuera del Ateneo. Yo es que he estado haciendo otras cosas y si queréis puedo ya anunciar que ya ha salido a la luz la recogida de firmas de la ILP, que son las pensiones, que en la calle Montera 34, primera planta, pueden recoger todas las hojas para rellenar, para recoger 500.000 firmas, llevar al Congreso. Muy bien, ya estamos llegando al final de esta entrevista, nos quedamos sin tiempo, pero también Cultura Sol va a participar en este 12M, 15M de una forma muy especial, porque va a hacerlo con la Orquesta Solfónica, claro, que además es muy profesional, tiene piezas de Bach, de Verdi, de Schoenberg, de Beethoven. Muchísimo, es que si los oyes el himno a la alegría de Beethoven, de la novena sinfonía, se te ponen los pelos de punta. Son muy buenos, también nos han llevado allí un atril con... precisamente con el canto a la alegría de la novena, las partituras. todos han colaborado en la exposición. Hay cosas de mucha gente, de mucho barrio, y es muy enriquecedora. Lo único que hemos sentido es que, debido al espacio corto, no hemos podido hacer una idea bastante bonita, que fue la pequeña asamblea, al menos, ¿no?, en la que participara gente y hubiera discusiones, porque es que el espacio no daba para más. Y terminamos hablando de otro tipo de música, de los cánticos, que tanto nos han acompañado durante este año. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Cuál propondríais para este 12-15M? Uf, son tantos. Yo me quedo con Que lo queremos todo, y que vamos despacio, pero vamos muy lejos. Vamos lejos. También. Concha. Me vais a perdonar, pero yo no quiero terminar la entrevista sin decir que la gran aportación de la exposición del Ateneo, uh-huh, es demostrar cómo se puede generar un lenguaje artístico sin necesidad de grandes inversiones, claro, sí, de grandes sueldos y de grandes contribuciones de empresas que estén minando lo que es la creatividad. Y en fin, ahí hemos demostrado hasta qué punto el arte se genera de manera espontánea. Bueno, pues Félix, Concha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Encantado. Y seguiremos de cerca lo que hacéis en los dos grupos de trabajo, porque es muy importante. Gracias. Un saludo. Gracias. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y, sobre todo, de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agorasol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Tiempo de políticas sonoras con Sergio Marín. Sergio, desde Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Aquí en Muy bien, pasando un poquito de calor. Pues como nosotros en nuestro estudio, pero esto es para calentar motores. Así no para... como nosotros, porque eso es Sevilla, María. Tampoco te pongas así, seguro que Sergio está mucho más acalorado, ¿sí o no, compañero? No sé cómo está la cosa, pero aquí sí que está bastante calentita, entre recursos y papeles legales para ver qué va a suceder para este recuerdo de este año del 15, desde el 15M. Lamentamos comunicar que los recursos que se han estado poniendo a nivel legal han sido desestimados, por lo que no queda claro y queda responsabilidad individual el hecho de que se queda acampar como el año pasado, pero sí que están aceptadas, sin embargo, tanto autorizadas la manifestación y las concentraciones para mañana 12 y para el martes 15. Igualmente se van a hacer una gran cantidad de actividades, se ha preparado para toda la semana, incluso hasta el día 20, varias actividades que están encuadradas en diferentes, digamos, especiales. Por ejemplo, mañana sería la manifestación, por lo tanto preparación del grupo de pacificación a las 12 del mediodía y encuentro de estos mismos a las 5 de la tarde para comenzar a las 7 esa manifestación desde la Plaza de España de camino a las Zetas, a la Plaza Mayor, o también 15M, como la nominamos el año pasado, hasta llegar a un taller musical a las 10 de la noche. Mañana domingo habrá participación ciudadana con talleres y asamblea general, además de presentaciones como las asambleas constituyentes o Democracia 4.0, y después lunes, martes, lunes economía, y el martes, al igual que van a haber actividades, se hará una concentración aniversario a las 8 de la tarde. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el día 20, ya os digo, varias actividades que cualquier persona que conozca ya en las redes sociales donde encontrar el Movimiento 15M de Sevilla podrá informarse de qué se va a realizar y en qué horario. Pues esta es la agenda que espera en Sevilla para los días que vienen a partir de mañana. Pero Sergio, queremos que nos ofrezcas un balance de lo que ha sido este año indignado, pero allí en Sevilla. El año indignado ha sido bastante importante y fuerte, desde el comienzo hasta bien pasado en las elecciones generales del 20 de noviembre. Quizá en ese momento, yo lo achaco quizás al tiempo y a la carga de trabajo, quien lo tuviera, evidentemente, quedó un poco relegado. Sin embargo, sí que han habido varios grupos muy activos, como puede ser el grupo que intentaba evitar los desahucios, que sí que ha estado dando bastante la caña a través de las redes sociales y apareciendo en algunos medios. No creo que haya habido ningún un desinfle de todo este movimiento, sí que ha quedado un poco debajo de otros asuntos quizás de más relevancia en ese momento, y yo espero, por lo que he visto por redes sociales y por lo que he podido hablar con algunos compañeros y compañeras, que mañana va a ser de nuevo, igual que el año pasado, todo un éxito. Nos ponemos como comparación, digamos, aquel 15 de octubre, que fue, al menos en Madrid, te aseguro, espectacular. ¿Y qué pasa si mañana es igual o un poquito menos? No deberíamos tampoco desanimarnos, ¿no? El 15M está vivo más allá de lo que pase mañana. Hay mucha crítica que he visto por las redes sociales, especialmente por un grupo concreto, pero bueno, una crítica que he visto repetida bastantes veces de las personas que se manifiestan desde el sillón, que dicen ellos que es muy fácil desde tu sillón con el ordenador delante hacer quejas y reclamaciones. El año pasado llovió durante el 15M, incluso el calor del mes de octubre todavía se hacía notar, y aún así fue quizá la manifestación más concurrida. En este caso volvemos a tener calor y creo que tenemos todas las condiciones para que vuelva a funcionar bastante bien la concentración. No creo que sea un desánimo en el caso de que sea igual o incluso menor. Se podrían achacar a muchos factores, pero igualmente creo que hay tantas razones como el año pasado para volver a salir a la calle, en especial porque es de los pocos derechos que todavía podemos disfrutar sin ningún recorte, aunque haya presiones. Pero las presiones es una forma de marcar el margen de lo que podríamos decir que es normal, y siempre ponerse al lado de la norma es una forma de anularla. Ponerse al lado de la norma, evidentemente, la parte permitida, y al dejarla sin espacio, pues anula la norma pidiendo, solicitando o una ampliación de esta norma, o evidentemente eliminar la marginalidad, eliminar la presión que se está haciendo desde el gobierno central y desde las políticas europeas con respecto a cómo están gestionando esta, entre comillas, crisis. Sergio, vamos a tener que despedirte ya, pero antes queremos que nos digas cuál es el cántico que propones para mañana. Yo creo que se debería volver siempre al principio y al origen del movimiento, y yo volvería a cantar sin duda que no somos mercancía en manos de banqueros y políticos. Muy bien, Sergio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros un viernes más en esta Agora Pulp. Te esperamos el próximo viernes antes. O incluso te esperamos antes, te esperamos estos días de movilizaciones. Sergio tiene que estar en el 12-15 aquí en Agora Sol, sin duda que sí. Te esperamos para que nos mandes tu voz y tu testimonio desde ahí, desde Sevilla. Intentaré estar al lado de personas que puedan comentar también su punto de vista con respecto al movimiento. Muchísimas gracias, Sergio, una vez más. Un placer siempre hablar contigo. Un abrazo, compañero. Hasta luego. Del 12 al 15M, Agora Sol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y sobre todo de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agora Sol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Marcos Álvarez, buenas tardes. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estáis? Hola, Fran. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Que te pues hubiera aquí, gustado aquí estar aquí en el estudio para compartir minutos con el Nega, verdad que...? Sí, sí, la verdad que, bueno, aparte de la entrevista a los chicos del Maíz, el contenido de hoy, vamos, con Pablo Soto, con Estefan Grueso, vamos... Es un lujo tener oyentes como Marcos, ¿eh? Imparciales, porque si después participa sí, en el programa. Totalmente. ¿No? Claro. Adelante, Marcos, ¿qué nos traes hoy en Listas Abiertas? Pues hoy vamos a hacer una excepción en el menú habitual de Listas Abiertas, a base de canciones con licencias libres, normalmente, para ofreceros un par de temas que, bueno, que si bien tienen licencias privativas, los artistas nos permitieron descargarnos, pues, en algún momento... estas canciones. Es el caso de Major Lazer, el proyecto de los DJs y productores Switch y Diplo, que adelantan el que va a ser su nuevo trabajo con el lanzamiento de este segundo single que se llama Get Free. En este disco, que todavía no tiene nombre muy definido ya que va a salir a finales de este año, pues colaboran Vince Carter y Sandy Gold, que repiten en nómina, y también pues el grupo Vampire Weekend, Timberly y Amber Kaufman, que es la coprotagonista del tema con el que hoy abrimos. Vamos a escuchar a Major Lazer y Get Free. We'll be right back. Han sonado las dos primeras notas o percusiones o lo que fuera aquello del principio, porque yo tampoco es que sea un experto en esto, y yo ya sabía que esto era un temazo, Marcos. Sí, sí, bueno, sin duda, desde que lo pusieron en la nube, en la página de Major Lazer, esto, vamos, lo está petando. Además, el título ya de Get Free ya indica que, vamos, que es un temón, sin duda. Mariano sabe, Marcos, que estamos haciendo todo un nombre de ti. Ya tenías trabajo antes, hoy has aprobado un examen. Sí, así es, bueno, una cosilla de informática, una certificación nada reseñable, pero bueno, un tema bastante chungo y hay que memorizar muchas cosas. Bueno, enhorabuena, Marcos. Muchas gracias. Bueno, a ver qué os parece este segundo tema, que es de la banda apenas conocida, que es Radiohead. Hombre, pues ¿qué nos va a parecer? Porque te ha salvado por los pelos de finiquito. sí, bueno, la anterior Listas Abiertas ya estaba despedido, ¿no? No, esta era la prueba para que no te despidiésemos, que escogieses algo de Radiohead. Bueno, pues hoy os traigo una de las canciones que formó parte de In Rainbows, que fue un disco que publicaron en 2007 y que apuntó maneras dentro de lo que es la distribución musical, porque permitió a todos los que somos seguidores del grupo descargarnos de manera, bueno, bien de manera gratuita o bien contribuyendo con una cantidad nominal que cada uno considerara oportuna, el material de este disco. Hoy vamos a escuchar a Radiohead con Jesus Falling Into Place. Me encanta que pongas este Jigsaw Falling Into Place, Marcos, porque es que además estoy trillándome el disco de In Rainbows desde hace unas semanas y vamos. Te diré, Marcos, que hay una discusión entre Fossi, también Ricard se ha metido, María y yo, respecto a esta típica discusión de era mejor al principio, ahora están echándose a perder, y María siempre da la cara por In Rainbows, tengo que decirlo. Yo defiendo In Rainbows siempre. Y cómo lo defienden ellos, In the Basement, a morir. Sí, bueno, In the Basement... Bueno, todos los que tienen grabados de la BBC, vamos, es que, o sea, es obligatorio entrar en YouTube y buscar todas las actuaciones de Radiohead ahí, porque vamos... No, es de otro mundo. Eso es. Bueno, pues a ver qué os parece este último tema, el único con licencia libre de hoy, ya que, bueno, hoy nos permitíamos, dada la fecha y las circunstancias, estos pequeños regalos. Y el tema con el que cerramos es del productor parisino Andrea Munchail, que presentó el EP Bedtime Stories el pasado mes de abril bajo el sello Bad Panda Records. Escuchamos hoy el remix que firma Kodak to Graph y que, bueno, aporta nuevos matices y texturas al paisaje sonoro creado por el artista galo. Nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas, recordándoos que, bueno, que podéis enviarnos sugerencias a la dirección de correo agorasolradio@gmail.com, que para la próxima semana probablemente tengamos una web con encuestas y demás para elegir contenidos. Bueno, ya lo iremos adelantando, pero es probable que para la próxima edición, perdón, ya tengamos esa plataforma abierta también. Y preparando también el 12M15M en Asturias, ¿verdad, Marcos? Eso es. A ver, mañana a las 6 está convocada, bueno, podéis ver toda la información en Toma la Plaza, pero bueno, hay convocadas diferentes manifestaciones y asambleas y vamos, en esa web podéis ver todas las actividades que se organizan también desde se están organizando o ya preparando, bueno, pues las pancartas y demás, y ahí nos veremos todos. Bueno, pues a ver qué os parece Work the Middle de Andrea. Un abrazo, chicos. Un abrazo, Marcos. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Baby, like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Mañana comienzan 4 días intensos de movilizaciones en la calle. Además, ha sido llegar mayo y el sol ha comenzado a apretar fuerte en Madrid. Para no acabar las manifestaciones con la lengua fuera, proponemos hoy en nuestra sección gastronómica un menú para la revolución. Camarero. Señor camarero, señor, ¿qué hay para hoy? Señor, un buen menú. Vamos a proponer nosotros un menú indignado, porque también tenemos aquí a Gerardo, que hablando de menús, ¿quién mejor que tú, verdad, Sol Kitchenero? Ah, bueno, lo pensaba que lo decías por otras cosas. ¿Por no, tus dotes culinarias? No, además todos los que han visto la cámara de Canal 3 saben que mis dotes culinarias no son para tanto. En todo caso, si alguien va a comer antes de la manifestación, por si acaso, yo recomendaría un dicho de tradicional judío, es decir, una norma alimentaria tradicional judía, que es no mezclar proteínas de carne con leche. Porque quiero decir que no comáis carne porque ya os van a dar leches. Entonces, que es previsiblemente, entonces, nada de carne a la nata, ni espagueti carbonara, nada de eso. Si vais a... La leche ya la traen ellos. y la traen en lecheras, además, ¿eh? Sí. Entonces, podéis comer harina a puñados y un poco de mantequilla y ya os hacéis la bechamel con la ayuda de los antidisturbios. Oye, igual no me acabo de dar cuenta por qué las llaman lecheras. Ah, pues por eso. Ah, sí. Amigo, joder. Sí. Es que una, a su corta edad, pues no puede saber por qué se llaman lecheras. Ya así. No vale como excusa lo de la edad. Y maderos porque iban de marrón. O sea, alguna vez no lo sabía. En Euskadi se les llamaba los picoletos porque iban de verde, como Piccolo, el de Son Goku. Paco Canino, tú no nos propondrás comida coreana, así como de perros y cosas de estas, ¿no? No traigo para comer perros. Yo, como sabéis, soy el profesor M también. Y entonces vamos a sacar la receta culinaria de la literatura más alta, de la literatura clásica, de Roma. Así podemos encontrar en Asteris cómo se prepara el estofado del César. ¿Y con qué se hace? Con laurel. Así que comamos lo que comamos, echémosle el laurel, porque con laurel se festejaba el éxito. Y mañana será un pasito más hacia el éxito. Yo quiero hacer un matiz. Claro. Jabalí. Claro. Jabalí con laurel. Ah, pero es eso de comer jabalí asado. Y al laurel nos ponemos alrededor de nuestra cabeza. A ver, pero vamos a recordar que esto es 15M, por favor. Y no puede haber solo jabalí. Tiene que haber alternativa vegetariana. Jabalí de tofu, si te vale. Un tofu con forma de jabalí. Un molde gigante con forma de jabalí. Pero tú entenderás que la sensación de victoria no es lo mismo si el bardo no está atado al lado de la mesa. Y no estás comiendo algo así que tienes que coger a dos manos. Una sandía puede ser una buena forma de buscar el modelo de jabalí comido por Obélix, ¿no? Por un vegetariano voraz. De hecho, todos conocéis que hay una tribu en el sureste de una selva, concretamente una selva que está un poco más a la izquierda que otra, donde a la sandía se le llama jabalí de tierra. Parece que teníamos guión, pero no. En cualquier caso... En cuanto a la bebida, consensuamos unas latitas de los chinos. Ha habido un cambio... A ver, pregunta Paco si en cuanto a la bebida consensuamos unas latitas de los chinos. Yo creo que no, porque si esto ya quedó claro que no. Hay que no hay que llevar botellas de plástico vacías para llenarlas con agua. Y luego cada uno que celebre lo que quiera y que se tome las cañas que quiera. Pero que durante la manifestación, yo creo que además todo el mundo es consciente de eso, se van a estar mirando con lupa. Entonces, todo lo que pueda perjudicar al colectivo debería ser abolido, aunque sea temporalmente. Uh-huh. Dentro de claro que yo no voy a imponer a nadie que beba o que no beba, haga lo que quiera. Eso. Desde aquí abogamos por, como bien dice Gerardo, una buena botellita de plástico rellenada, una cantimplora, lo que sea, porque además mañana va a hacer muchísimo calor. No sé cómo Seguro estarán las sí. previsiones, pero vamos, si hoy estábamos a 28 grados, no quiero imaginarme, bueno, que tampoco tiene que ver que mañana sea un día más para que haga más calor. No, además, imaginaros... Pero hará más calor, seguro. Imaginaros, o sea, yo voy a ir con mis sandalias, pantaloncito corto, pero yo me imagino enfundado en un traje reforzado y con casco y demás, y la verdad es que cogería una moto y me iría a la playa. La verdad. Pues Gerardo, profesor M., muchísimas gracias por acompañarnos en este Potes y Panes. Me voy a quedar un poco más. ¿Te parece bien? Sí. Es que tengo un texto maravilloso. Que os lo Eso iba a decir yo, que nos ha vendido muy bien un textito que sí. Vamos a despedir Agora Pulp con cultura, como la hemos... No como todo lo demás que habéis estado haciendo. Esperad, antes de la cultura, que toda la que me queráis vender, después. Vamos a proponer primero, Paco, ¿qué cántico cantamos mañana en las manifestaciones? Aleti, Aleti. Gerardo. Yo siempre digo que el 15M es como el traje del emperador, el traje nuevo del emperador, como este cuento, ¿no? El derecho al decir que el rey va desnudo, y en este caso, el derecho a decir que el rey va desnudo y caza elefantes. Paco, ¿cuál propondías tú? Bueno, la audiencia sabe cuál es mi favorito, lo dije también el otro día. Y además... ¿Democracia dónde? No, ese es muy complicado. No. ¿En la disco infierno? Ese podríamos... Sin duda, ese podríamos intentar colarlo este año. Pero no, además, como es uno que se puede adaptar a la persona que peor te caiga en ese momento de tu vida, el célebre Illa, Illa, Illa, Botín, hijo de puta, ahí podemos meter el nombre que queramos. A mí se me lo ha hecho muchísima gracia y creo que como es adaptable, pues metemos el nombre que cada uno quiera. Yo todavía no me he decidido, pero creo que puedo elegir entre una de las muchas propuestas que ha enviado Ricard por Twitter. Por ejemplo, no por mucho cotizar, te jubilas más temprano. Eso sí, son más pancarteras que cantiqueras, porque uh-huh. Es un poco difícil de cantar esto. No por mucho jubilar, te cotizas más temprano. No, bueno. Entra. Sí, le he dado la vuelta a Richie. También hay pancartas como ¿dónde está la izquierda? Al fondo a la derecha. O pienso luego estorbo. Somos perroflautas con pedigrí. Cualquiera de estas podría estar bien. En cualquier caso, yo me he vuelto un poco más así radical desde el año pasado y diría que hay que decirlo más. Lo dejo ahí. Muy bien. Ahora sí, vamos a decirlo más. Ni, Hay que decirlo más. Es que estamos en horario infantil, Paco. Vamos allá, Gerardo, con el contenido cultural. Espera, que ahora no lo tengo. Vaya. No lo tengo a mano. Programa, con lo bien que iba todo super. Pero es que estábamos justo hablando del banquete de la victoria, como lo estaba exponiendo aquí el profesor M. Un perro que por cierto el otro día estuvimos ahí ladrando juntos. Estuvimos persiguiendo un gato. El caso es que estaba hablando él de ese banquete de la victoria y yo quería hablar precisamente sobre eso, sobre la victoria. Es un texto de Octavio Paz y yo creo que es bastante adecuado para lo que estoy haciendo tiempo mientras se abre la página. ¿Has visto? Un texto bastante adecuado para lo que estamos hablando. No sé si lo tengo por aquí. No va a ser fácil, amigos. No lo tengo. Os he hecho una promesa y no la voy a cumplir. Vaya, Gerardo. Ni que fuéramos Rajoy. ¿Lo emplazamos para Soul Kitchen? Hombre, no, en Soul Kitchen hoy no entra, que vamos a poner a Jeff Mills. ¿Tú crees que pega esto con Jeff Mills? Eso sí, vamos a aprovechar para haceros recordatorio de que hoy Soul Kitchen a partir de las 9:30 estará, como siempre, religiosamente, celebrando, por cierto, que uno de nuestros principales padrinos, o aunque sean muy lejanos en el tiempo, hoy se celebra el aniversario de la muerte de Bob Marley. Uh-huh. Y en vez de hacer un programa homenaje a Bob Marley, que lo vamos a hacer, vamos a hacer un programa de música electrónica. ¿Qué os parece? Nos parece perfecto. Para que luego no digáis que es que a los medios se nos ve venir, se nos ve venir por ahí. Pues el aniversario de la muerte de Bob Marley es una efeméride, pero como decíamos la semana pasada, el 15M no es una efeméride, por eso Gerardo nos va a contar este texto de Octavio Paz. Este texto de Octavio Paz que dice: los filósofos que han especulado sobre el significado de la vida y sobre el destino del hombre no han subrayado con la suficiente energía que la naturaleza se ha tomado la molestia de instruirnos sobre este asunto. Nos advierte con un signo precioso que estamos alcanzando nuestro destino. Ese signo es la alegría. Digo la alegría, no digo el placer. El placer no es más que un artificio inventado por la naturaleza para obtener del ser vivo la perpetuación de la vida, pero no señala la dirección en que la vida está lanzada. En cambio, la alegría anuncia siempre que la vida ha triunfado, que ha ganado terreno, que ha alcanzado una gran victoria. Toda gran alegría nace de un acento triunfal. Pero si tenemos en cuenta esa indicación y seguimos esa línea de hechos, encontramos que donde hay alegría hay siempre acción, y que cuanto más rica es la creación, más profunda es la alegría. Y esto es lo que dijo Octavio Paz, y yo lo cierro diciendo: mañana alegraos. Pues alegrémonos todos mañana. Gracias, Gerardo. Gracias, Fran. A ti, María, por una tarde más de Pulp. Gracias también a Richie, que ha estado pilotando esta nave, gracias a Paco Canino, que se ha incorporado en el último momento. Gracias a todos los invitados de hoy. Como decía, el 15M no es una efeméride, Fran. No es una efeméride, es algo mucho más importante. Y ahora, y más que nunca, a celebrar, a guerrear. Pero chicos, tengan cuidado ahí fuera. Nos vemos en la calle. Hasta luego.